Zona Cero. Entramos en tertulia con mi querido Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Qué queda de ti? Nada. Tú sigues apuntando, que claro, que eres del Deportivo de La Coruña. Sí. Cuando tu Zaragoza está descollando, sí. Está practicando el mejor fútbol de la liga. Sí. Y sigues empeñado en la causa perdida. Sí, claro. Y bueno, sí, no te queda otra, ¿no? Y el Zaragoza también es uno de mis equipos, evidentemente, como no lo voy a ser después de 20 años viviendo allí y haber sido socio de ese equipo, además, durante bastante tiempo. Sí, pero notas como que haces más falta ahora mismo en el Deportivo, ¿no? Sí, también hacía más falta hace 4 o 5 años, que estaba la cosa, vale, de verdad muy, muy arriba. Estaba la cosa muy mal. Sí, pero muy bien. Pero bueno. Está. Y eso que tienes el Celta ahora, que también te puedes apuntar, ¿no? Con Stoico. Sí. Un poquito sí, de carácter, ¿no? Y... Sí, un poco de carácter que también hace falta. También hace falta. Para salvar un poquito... La verdad, no es el mejor año del bueno, fútbol gallego. Bueno, pues vamos a desear lo mejor, ¿verdad? Para todos los equipos que consigan... Sí, es para que se confíen el resto. Exacto. De cara exacto. al otro año. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien. Con la lengua abrasada por el café, pero salvo eso. Sí, sí. Estupendamente. Mira que te gusta el riesgo a ti, ¿eh? Sí, sí. Es que he copiado a Bruno y mira, mala señal. Yo que había dejado el café ya. Es que no puede ser. Yo tampoco lo he dejado. Yo no, pero lo había conseguido y estoy otra vez. Ya no militas. Yo no dejo de tomar café ni un segundo. Es que el café a mí me encanta también, ¿eh? Yo estoy con Bruno. A mí me gustaba, pero vamos, lo dejé básicamente para dejar de tomar el café, porque no paraba también. Yo tuve una racha que tomaba muchísimo. Sí, bueno, pues... Y nada, estoy igual otra vez. Bueno, pues nada, nuestros mejores deseos, Carlos. Gracias. Querido Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Bueno, pues haz el favor de saludarme a todo el mundo. Salúdame a los catalanes, que tienen San Jordi, a los aragoneses, que tienen su fiesta también, a los castellano-leoneses, que tú eres leonés. Hombre, claro, la fiesta de Villalar, que claro. Si no acudí yo cantidad de veces a la fiesta de Villalar ahí con el pendón, y íbamos como pendones desorojados todos, claro. Tú ibas con el pendón. Sí, tuve mi época esta revolucionaria, y allí lo típico era llevar el pendón, aparte el pendón es la enseña castellana, ¿no? Y recuerdo, tengo unos recuerdos y buenos momentos de ese 23 de abril en Villalar. Es el Día Internacional del Libro y bueno, pues ¿por qué es el día 23 de abril el Día Internacional del Libro, Jesús? Porque bueno, porque lo dijo la UNESCO. Porque lo dijo la UNESCO. UNESCO en el año 1995 estableció el 23 de abril como Día Internacional del Libro y de Derecho de Autor. ¿Por qué? Bueno, pues a ver. ¿Qué es eso de los derechos de autor? ¿Qué es eso exactamente? Hay algo por ahí, hay leyendas. ¿Pero desde cuándo van unida una cosa a otra? Por favor. Dicen que cobran. Ay, sí, Dickens la batera a la cabeza, que fue el que Dickens, luchó Dickens. Por esta reivindicación. Y en vano, ¿verdad? Y, hombre, ahí por lo menos está. Está reconocido en contrato, ¿eh? Para que después ya sabes que los derechos de autor son elásticos. Un sí, poco sí, como sí. La tripa de Jorge, nunca mejor dicho, porque estamos en San Jordi. Sí. Ya sabes, la tripa de Jorge que se estira y se encoge. Se estira y se encoge. Pues los derechos de autor ocurre algo parecido. Sí, bueno, pero que solamente se suelen coger. Sí, solamente se estiran. ¿Eh? Sí, sí. Yo no conozco ningún caso todavía. Sí, los derechos de autor se establecieron para mayor gloria de los editores, ¿no? Sí, sí. Y para otros intermediarios también. Sí. Porque es verdad que muchas veces los editores se llevan un poco como a la mala fama, pero en la tarta de los derechos de autor hay bastante gente, ¿no? El autor, fíjate, es el que menos se lleva, es un poco el último mono dentro de esa cofradía, pero hay más cosas, hay librerías, hay distribuidores, hay editores, es decir, todo ese reparto de beneficios que genera la venta de un libro, pues es verdad que luego se va fraccionando pues en función de unos ciertos porcentajes y lo que queda al autor, y es cierto, o sea que eso se puede comprobar matemáticamente, pues es lo más exiguo a pesar de que el esfuerzo es el considerable, ¿no? El que hace el autor. Por cierto, vamos a saludar a don Antonio Gamoneda, ¿no? Sí, el premio, ¿verdad? El flamante premio Cervantes. Y vamos a saludar también a todos los franceses que han estado votando. 52.000 franceses han ejercido el voto aquí en España. Abundante colonia, Carlos. Pero a mí lo que me ha sorprendido es, bueno, pues aparentemente mala organización. Mala. No han podido votar la mayoría. Yo creo que era la tradición, no votaba nadie. Y de repente se han encontrado con que ha votado todo el mundo. Un 85%. Sí, pero digo, incluso los residentes en extranjero. A mí me ha llamado la atención ver la enorme cola en Madrid y ver que no podían votar y las quejas. Los franceses en España han podido votar en 12 ciudades. Sí, con problemas serios de poder votar todos. 19 sitios para votar y, bueno, unas colas inmensas. Así que... la verdad es que, desde luego... Para primera vuelta es un enorme éxito. Pues que 52.000 franceses puedan votar en España significa que la colonia debe estar por encima de los 60.000. Seguro que sí, porque, hombre, las dos gran mayores de la Unión Europea son los alemanes y los británicos, la mayoría británica. que está por encima del cuarto de millón, pero seguro que hay más de 60.000 franceses, claro que sí. Más de 60.000. Sí, además, es lo que Francia tiene una de las grandes colonias, por ser vecinos nuestros, de manera sostenida, siempre. Tradicionalmente, por lo menos durante el siglo XIX, obviamente no es que fuera la mayor, es que era prácticamente la única colonia de cierta importancia, con algunas colonias pequeñas inglesas relacionadas con la minería en Andalucía. Pero hoy en día sí, siempre están entre las tres primeras, sí, por tradición, sí, sí, y por lógica. Bueno, entre 1808 y 1814 estuvieron más tiempo, ¿no? Estuvieron, había más. Había más. Bueno, pues entonces el 23 de abril se establece porque, al parecer, tres grandes, sí, de la literatura fallecieron ese día. Exacto. Pero se puede discutir, ¿no? Se puede discutir, sí. Un poco, vamos a hacer un pequeño apunte, ¿no? Aunque alguna vez ya lo hemos, traído a colación, sí, pero siempre está bien recordar, sobre todo los aniversarios, y en este caso en el Día Mundial del Libro. Entonces se estableció esta fecha porque, vamos a hablar ahora teóricamente, tanto Shakespeare como Miguel de Cervantes como Garcilaso de la Vega, apodado el Inca, mueren un 23 de abril de 1616. Entonces, bueno, pues es una casualidad que no se produce con mucha frecuencia y qué buen momento, ¿no?, pues para instaurar este Día Internacional. ¿Qué problemas hay? Pues tres pequeños problemillas de nada, que si fuéramos un poco estrictos y ortodoxos, ninguno de ellos murió un 23 de abril de 1616. Me explico, por ejemplo, el caso de Cervantes, donde también hay muchos misterios, ahora estamos hablando y dentro de poco comentaremos, ¿no?, a lo largo de esta tertulia, por fin que se han encontrado los restos óseos de Quevedo, bueno, pues todavía está por encontrarse los restos óseos de Cervantes. Siempre se ha discutido dónde nació, incluso se sabe dónde está enterrado, pero no el sitio exacto. Bueno, dentro de todos los enigmas que hay, en el convento de las Trinitarias, dentro de todos los enigmas que hay es el de la muerte. Siempre se ha establecido que él muere un 23 de abril, pero sin embargo, grandes estudiosos como Luis Astrana Marín, por ejemplo, que es uno de los cervantistas más prestigiosos, pues comentan que esa es la fecha del sepelio, como así queda constancia, por ejemplo, pues determinados archivos, por ejemplo, de los franciscanos, porque ya sabéis que muere con el hábito franciscano pobre de solemnidad, sí, y donde se establece como fecha del sepelio es el 23 de abril. Por lo tanto, por antes, igual que ahora, existe la costumbre de que un día, por lo menos hay que guardar un día de, sí, bueno, pues de velar al cadáver antes. Siempre de ser enterrado. Se dijo que murió entre el 21 y el 22. Exactamente. Sí, 21, 22. Con lo cual, ya desde ese punto de vista, ya había que cuestionar en concreto la fecha del óbito de Miguel de Cervantes. Respecto a la de Shakespeare, bueno, pues será una característica. El que metió un poco todo el embrollo. Será Shakespeare. Será Shakespeare. Exactamente. Lo de Stratford on Avon, ¿no? También vaya nombrecito donde nació. Sí. Pero pues, lo de Shakespeare coincide con el cumpleaños incluso, ¿no? Lo creo recordar. Sí, que, pero el tinglado un poco lo menciona y crea un poco, ya digo, esta especie de pequeño lío Víctor Hugo. Víctor Hugo hace una biografía de William Shakespeare y él es el que dice, sí, que realmente él muere el mismo día el que nace, que es el 23 de abril, que hasta ese momento, sí, no hay ningún tipo de objeción y es verdad. ¿Dónde está la pequeña discusión dialéctica? Que por entonces en Inglaterra se estaba o se llevaba, no se había cambiado el calendario juliano aquí en España, igual que en otros países europeos, ya estábamos con nuestro calendario gregoriano, ya sabes que es una reforma, sí, que hace el Papa Gregorio XIII en el 4 de octubre de 1582, por cierto, el mismo día que muere Santa Teresa de Jesús. Sí, sí, la pobre estuvo no sé cuántos días, ¿verdad? Sí, porque le muere el 4, claro, y la entierran el 15, pero no, sí, porque sí. Al final su cuerpo, sí, estuviera, bueno, pues desposeído, ¿no?, de la Santa Sepultura, sino sencillamente porque ese cambio de los 10 días se produce justo el día del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús, con lo cual se da una pequeña... Y a Shakespeare le pasó esto, ¿no? Y no, entonces, a Shakespeare no le pasa esto, pero sí que, como en Inglaterra se rigen por el calendario juliano, sí que se podría decir que mueren en la misma fecha, tanto Cervantes como Shakespeare, pero no el mismo día, porque aplicando ese calendario juliano, que es el que regía en Inglaterra, sería un 4 de mayo cuando muere William Shakespeare. Y en el caso de Garcilaso de la Vega, el Inca, bueno, pues solo tenemos que acercarnos al lugar donde están depositados sus restos, ¿no? Y la lápida que figura en la capilla de ánimas de la Catedral de Córdoba, dice claramente que fallece el 22 de abril de 1616. Así que bueno, nada, pues, son tres pequeños apuntes. Pues nada, nuestros saludos a la UNESCO, ¿verdad? Sí, yo creo que... No, pero está bien, hombre, algún día había que fijar y, bueno, en este caso somos como muy puristas y muy puntillosos. Pero desde luego, a nivel general, esto no deja de ser, pues eso. De todas formas, debate Jesús, de salón. Si Víctor Hugo dijo... Si lo dijo Víctor Hugo... Que Shakespeare murió el 23 de abril, no discutas. No lo discuto. O sea, no lo discuto. Lo que pasa es que digo que de ahí viene un poco el error, porque él no tuvo en cuenta... Da igual. esta reforma del calendario, ¿no? Da igual. Que no tenía por qué saberlo. Mira cómo me puso a Lucrecia Borgia, sí, que es el que teje toda la leyenda negra sobre Lucrecia Borgia, fue Víctor Hugo, pues, sí, pero sí. Los franceses creían más en Víctor Hugo que en la propia historia. Uh-huh. Entonces, si Víctor Hugo dijo que era una envenenadora, pues es que era una envenenadora. Y ya está, y punto. Y ya está, y si Shakespeare murió el 23 de abril, es que murió el 23. Es que murió el 23 de abril. Y no decimos más, así que borren todo lo que acabamos de comentar ahora. Pero qué gran hombre fue Víctor Hugo, la verdad que sí, es cierto. Sí. Que además muy maltratado también un poco por su gente. Y el rey Sol, el rey Sol de la literatura, el rey Sol, cuando era republicano hasta las cachas. Sí, sí, sí. El rey Sol de la literatura. Pero es verdad que fue una persona con un prestigio en vida que no todos los escritores han podido tener. Sí, una sí. persona que lo que decía iba a misa y nunca mejor dicho. Dijo de Napoleón III, es un imbécil, es un enano. Y así le fue. Tuvo que marcharse por patas de Francia. Víctor Hugo. Pero Víctor Hugo. Bueno, pero ahí están los miserables. Pero sí, la verdad que es un personaje curioso. Bueno, pues hechas ya las conmemoraciones y las celebraciones. Mira, Víctor Hugo fue de la colonia española. Francés en España. Pues claro, su padre, su Leopold. Padre, claro, el general Leopold. Él estuvo en el Colegio de Nobles durante dos años. Claro, era claro. Niño. Estuvieron aquí en Madrid. Habla español malillo, pero aceptablemente, bueno. Sí, sí, sí, sí. Víctor Hugo, su padre Leopold, la verdad es que es un hombre muy eficiente, Sí. Sí, sí, al lado de Pepe Botella. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, Carlos, con este misterio. Que, bueno, tiene un poco perpleja a la sociedad australiana, porque han encontrado un yate o un catamarán, ¿verdad? Sí, es un catamarán. Es un catamarán. Y se supone que deberían ir 3 tripulantes en él, pero no. Efectivamente. Esto es una tradición. Ocurre cada cierto tiempo. Lo que pasa que hacía bastante tiempo que las desapariciones de barcos tienen como varias modalidades. Es como un subgénero dentro de las desapariciones. Y dentro de ese subgénero hay como 3 grupos. El clásico naufragio, que se encuentran los restos. El clásico naufragio, que no se encuentran los restos, y esto. Este grupo. Este grupo es para mí el más llamativo, el más interesante. Además, hace poco sabéis que ha habido una película que cogió un caso como este, un caso real. La única diferencia es que la película está novelada, por una manera, toda la trama, pero sí se sabe el final. Fue un yate también, las cosas australianas, un yate de recreo, que los tripulantes se fueron al agua sin haber bajado la escalerilla. Y bueno, pues no pudieron volver y murieron. Ahí murieron todos. Fue un verdadero drama. En lo que no sabe es lo que ocurrió. Eso está, obviamente, forma parte de la ficción. Sin embargo, sí se sabe que fue un accidente. En apariencia, digo en apariencia, este caso podría ser parecido. Primero voy a contarlo un poquito y luego voy a poner algunos ejemplos más conocidos para que veamos por qué dentro de su género este forma parte de un grupo que para mí es claramente el más interesante. El caso 11, efectivamente, era un catamarán. Se encontró a 80 millas náuticas de la costa de Townsville, más allá de la barrera de arrecifes de coral de Australia. Y John Hall, que ha sido el responsable de emergencias de Queensland, que es el que dio la noticia oficial del hallazgo del catamarán, pues dijo que ya en principio había varias cosas anómalas. Por supuesto, encontró un barco sin tripulación abandonado en perfecto estado, salvo una vela que parecía dañada por el viento. Sí. En principio ya es en sí mismo algo extraño. Lo que, y podía haber sido el típico caso de los que se van se echan a nadar o bajas al agua por la razón que sea. Los 3 tripulantes no eran precisamente jóvenes, eran gente experimentada, tenían 53, 63 y 69 años de edad y conocían muy bien la zona en la que navegaban. El barco era magnífico, era un barco especializado, son barcos de velocidad, son barcos de vela muy rápidos. Y lo que es extraño no es tanto el que se haya producido este accidente supuesto que puede ocurrir, sino que hay ciertos elementos dentro de lo que es la estructura del barco, tal y como lo encontraron los responsables de emergencias de Queensland, que es lo que lo une a su grupo de los barcos desaparecidos o aparecidos en circunstancias extrañas. Y es que el GPS estaba funcionando, hasta ahí normal, las computadoras portátiles, ordenadores de a bordo estaban funcionando, hasta ahí normal, el motor estaba en perfectas condiciones, hasta ahí podía ser normal, pero la comida la acababan de servir. Eso es absurdo. Nadie se pone a nadar cuando acaba de servir la comida. Estaba la comida puesta en la mesa. Exacto. Estaba la comida puesta, estaba los chalecos de salvavidas dentro del barco. Normalmente, en alta mar y más en una zona como esta, que hay tiburones, es una zona muy peligrosa, cuando alguien va a ir al mar sabe, por razones de seguridad, que los chalecos de salvavidas tienen que estar cerca, siempre. Y sobre todo, ni siquiera habían tomado una precaución mínima. Es que las bengalas de emergencia estaban en sus cajas dentro del barco y en situación de no haber sido usadas ni preparadas para nada. Es decir, no parece, nada parece indicar que en el barco se produjera algo extraño que provocara pues una alarma o una situación de pánico o una situación que forzara de alguna manera a los tripulantes a abandonar el barco. Hasta ahí es ya muy raro. Pero es que hay algo más todavía. No hay ningún radio, ninguna información de ayuda. Y sobre todo, algo muy importante. Digo muy importante porque está muy relacionado con otros tipos de hallazgos de este estilo. Y es que todo estaba en funcionamiento. Eso también es raro. Todo en funcionamiento. Claro, eso también es extraño, porque no es normal. Es decir, no es normal que tú tengas al mismo tiempo encendido el microondas, la nevera, los... que tengas todo funcionando, todos los aparatos, el ordenador, el televisor. No, y además esto suprime de inmediato la teoría o la hipótesis del asalto, del robo. Claro, efectivamente. Claro. No, lo que suprime sobre todo la teoría del asalto, del robo, no es una zona de pirateo, es mucho peor la otra zona de Australia, zona de Darwin, más allá de las Celebes o del Mar de Timor, donde hay asaltos de piratas por relativamente frecuentes. Esta zona no lo es, no es una zona donde se produzcan problemas, en principio, que pudieran achacarse la piratería, pero es que es casi imposible no encontrar ningún signo, ningún tipo de evidencia de alarma de ninguna clase. Y sobre todo lo de la comida recién servida es como mucho llamativo, eso es lo que ha hecho que intervenga la policía. Directamente, tenía que hacerlo de todas formas, dada la situación. Pero, cuando estos casos se producen en estas características, es cuando llegan a la imaginación de la gente muy rápidamente. Que es lo que ha hecho que el CAZ-11 se haya convertido de golpe en, bueno, pues en el ejemplo perfecto de una modalidad de desapariciones que hacía un tiempo que no se producía. Este es el Mari Celeste australiano, ¿eh? Sí, exacto. El más conocido es el Mari Celeste. En el boletín que hacemos ahora Jesús y yo, mañana metemos un artículo entero sobre el Mari Celeste. Y he puesto la lista de los principales casos de este estilo que hay. Voy a citar alguno porque no deja de ser curioso. Para que vea todo el mundo que esto es algo más frecuente de lo que parece. Y dices, bueno, entre millones de barcos que navegan no tiene ningún sentido. Pero es que entre millones de barcos hay cosas también muy raras. El Rosalie desapareció en 1840 en la ruta de La Habana a Europa. Era un barco francés. Se encontró intacto con las velas desplegadas y la carga completa. No tenía tripulación. El Mari Celeste desaparece en noviembre de 1872. Es el más conocido. Había salido de Nueva York. Fue encontrado el 4 de diciembre del mismo año sin nadie a bordo. Era un bergantín que originariamente llevaba 10 tripulantes. El Freya, por ejemplo, desapareció el 4 de octubre de 1902. Era una goleta alemana de tres palos. Había salido de Manzanillo, en Cuba, el día anterior. Había desaparecido toda la tripulación. No encontraban a nadie. El John and Mary, desaparecido en abril del 32. Un barco de dos palos que navegaba hacia las Islas Azores. Y desapareció con 39 personas. El Gloria Collett, desaparecido en febrero del 40. Un yate de las Islas de las Antillas Británicas, de St. Vincent. Desaparecido sin nadie a bordo, pero con todo en orden. El Rubicón desapareció el 22 de octubre del 44, encontrado por la Guardia Costera Americana frente a las costas de Florida. No había nadie a bordo, salvo un perro. Algo muy curioso también. El Connemara 4, desaparecido en septiembre del 55, apareció de nuevo, 640 kilómetros al oeste de la isla de Bermuda, sin nadie a bordo. El Marine Sulphur Queen desapareció el 4 de febrero del 63, un carguero de 130 metros de eslora que iba de Beaumont en Texas a Norfolk, en Virginia, desaparecido sin mensaje de auxilio, nadie a bordo. El Witchcraft, este es increíble. La historia del Witchcraft es la única que he investigado yo personalmente, porque es tan conocida y es tan rara que, bueno, yo no pude evitar aprovechar e intentar ver dónde había sido el hecho, porque es algo genial. Bueno, ya el nombre lo dice todo, es brujería. Entonces, el Witchcraft desapareció el 24 de diciembre de 67 en un barco de cruceros cortos, de los que alquilan los turistas, o sea, alquilan los turistas para hacer pequeños recorridos por la costa de Florida, pesca del atún, cosas de este estilo. El Witchcraft desapareció en el muelle, en el propio muelle, a 1.600 metros de Miami, del centro de la ciudad, de uno de los canales centrales, con toda su tripulación. Es una cosa absolutamente asombrosa, como la de Anita, un gigantesco carguero de 20.000 toneladas que desapareció entre Newport News y desapareció en algún punto del Triángulo de las Bermudas, además ese de verdad, con 32 personas a bordo, o el Milton Atreides. Así podíamos seguir durante prácticamente una hora. Hablas de desaparecidos, o sea, barcos desaparecidos y aparecidos sin nadie. Ah, o sea que el barco está. Estoy contando solamente los que se encuentra el barco. Está el barco, pero no aparece la tripulación. En los que no hay tripulación y en los que todo está en orden. En los que están los cargamentos, las cosas que se llevan, el material, donde las velas funciona el equipamiento, donde las tripulaciones pueden variar desde 10 hasta 40 o 50 personas. Obviamente el mayor de todo, sin duda alguna, fue el Cyclops, un gigantesco barco de transporte de la Marina Americana que desapareció en 1918. Pero lo sorprendente para mí no son los que desaparecen sin dejar rastros ni al auxilio, eso puede ser un caso de muy muy mala suerte, sino los que vuelven a aparecer al cabo de un tiempo, de un día, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, en circunstancias como el CAZ-11, en las cuales no hay nada normal. Pero bueno, el Mari Celeste es sin duda alguna el prototipo perfecto del barco misterioso. Pero el caso es muy curioso. En este caso, para incrementar el misterio, las labores de búsqueda han sido espectaculares. Han participado nueve aviones, cuatro barcos, dos helicópteros, que han estado desde el pasado miércoles intentando buscar algo en la zona y en las proximidades de donde se produjo el hallazgo de este catamarán, y no hay el más mínimo rastro. De hecho, hace apenas seis horas se han suspendido ya las labores de búsqueda y se da por imposible encontrar a los cuerpos con vida o sin vida. ¿Con qué se especula, Bruno? ¿Qué se comenta? La única hipótesis que... Lógica es que se echaran al agua. La hipótesis que se planteaban y que se planteó en un principio era la probabilidad de que se tratará de algún golpe de aire o algún golpe de viento que hubiera podido echar a los tripulantes del barco al mar. La tesis no es muy válida, sobre todo por las condiciones en las que ha aparecido todo sobre el barco. Es decir, la comida en la mesa. Efectivamente. Es lo más raro de todo. La comida en la mesa, ningún tipo de destrozo, a excepción de una vela rasgada, pero que una vela rasgada tampoco se explica fácilmente por una corriente de aire. En caso de haberse metido dentro de una tormenta el catamarán, los destrozos hubieran sido muy evidentes y hubiera sido muy fácil llegar a esa conclusión y a esa hipótesis. Además, los servicios de emergencia que han estado trabajando en esta desaparición han llegado a la conclusión de que efectivamente el domingo, horas después de que el barco partiera, hubo ciertas complicaciones atmosféricas, pero que nunca esas complicaciones atmosféricas fueron tan graves como para pensar en que eso pudiera provocar el destrozo o la desaparición de un barco. Y en todo caso, la desaparición sería de barco con tripulantes, con el destrozo consiguiente de todo. Claro. Aquí en este caso no se produce ese hecho. Se dice que, claro, que el elemento más importante para investigar ahora es el GPS y tratar de reconstruir la señal de GPS para saber en qué momento ese barco comienza a ir a la deriva, en qué momento parece ya no tener un gobernante por su rumbo, que ese rumbo se convierte a partir de un momento errático. Y en función de que se averigüe el momento y el lugar en el que se produjo ese episodio, posiblemente sea más fácil encontrar una respuesta, pero el hecho de que se haya estado durante cinco días buscándolos algo más en la zona, con, insisto, con nueve aviones, cuatro helicópteros y dos barcos participando en las... cuatro barcos y dos helicópteros participando en las labores de rescate, y que no se haya encontrado nada, es lo que verdaderamente llena de inquietud, ¿no? Carlos, recuérdanos brevemente el caso del Mar y Celeste, porque yo creo que es el más paradigmático, ¿no? El que siempre se encabeza la lista, ¿no? El Mar y Celeste, que además desapareció, fue encontrado en una época en la cual había ya cierta alarma sobre este tipo de sucesos, porque a partir del siglo XIX es cuando empezamos a tener datos fiables en los cuales ya no tenemos un elemento meramente mítico, sino que tenemos datos muy contrastados por parte de los barcos de salvamento. El 5 de diciembre de 1871, cerca de la isla portuguesa de Madeira, el Lady Gratia, un bergantín británico, encontró un barco, el Mar y Celeste, que era una goleta estupenda, muy moderna, en perfecto estado, sin ningún problema. Se sabía, luego se supo que había partido de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, rumbo a Génova, estaba al mando del capitán Benjamin Briggs. Sí, sí. O sea, y la tripulación la tenían... El camino era Nueva York, Génova. Exacto, hasta Génova. Sí. Tenía como transporte, que era lo que llevaba, 1.700 barriles de alcohol comercial por encargo de una firma de vino de Oporto, Mascareñas & Co. Y, de hecho era para subir, era vino Grand Lex, se utilizaba para alterar el vino, cambiar la graduación, una cosa muy muy clásica en el siglo XIX y ahora. ¿Tripulación? La tripulación eran siete personas. Lo que pasa es que había pasajeros, en este caso, porque no viajaban solos, había también una mujer, su hijo, había más gente. Bueno, en total eran 10 personas. 10 personas, sí. Las 10 personas nunca se supo nada de ellos. El barco fue encontrado en perfecto orden, estructura de carga. El diario no registraba ninguna atracción más allá del 24 de noviembre. La verdad es que la historia del Mar y Celeste es tan sorprendente y tan extraña, porque lo más interesante, que es lo más curioso de lo que alarma al capitán Morehouse del Lady Gratia, es que no solo es que estaba todo en orden, sino que el diario de a bordo, que se conservaba perfectamente, no tenía nada anómalo. Es decir, estaba perfectamente escrito, estaba perfectamente mantenido. Además, hay cosas de... La verdad es que para mí es casi más interesante que el propio diario de a bordo, el diario del capitán del Lady Gratia. Hemos metido el boletín en todos los bloques porque es muy, muy llamativo. Por ejemplo, cuando dice: sobre la cubierta encontramos tirada la barra de sondeo. Inmediatamente lo utilicé para comprobar el agua que había en la sentina, verificando que solo tenía un metro, lo que me pareció razonable para un barco de estas características en medio de una situación de abandono. Es decir, lo primero que intentó averiguar el capitán, por lo tanto, es si había ocurrido algo raro. No detectó nada. Nada. Nada fuera de lo rarísima que era la situación. Hay una serie de circunstancias anómalas. Sí, es todo, de todo esto. Sí. Es que, a ver, siempre se pensó que el Mar y Celeste formaba parte de toda la casuística anómala del Triángulo de las Bermudas. Y no es verdad. No, no tiene, estaría fuera de ese Triángulo de las Bermudas. Por lo tanto, habría que descartarlo. Después el barco se siguió utilizando. Es decir, ¿sí? Cambiaron el nombre, pero siguió utilizando. Pero siempre tuvo una fama de gafe, de maléfico. Es decir, todas aquellas tripulaciones no desaparecieron como estas 10 personas del Mar y Celeste, pero siempre tenía ese San Benito de que todas aquellas personas que navegaban con ese barco o, bueno, pues hacían algún tipo de negocio, pues se arruinaban o tenían algún tipo de desgracia o accidentes. Y así fue hasta el punto de que tuvieron que quemarlo prácticamente, que desarmarlo, sí, sí, porque nadie quería hacerse cargo de ese barco, por mucho que le cambiase el nombre. Entonces es cierto que trasciende un poco ya la mera casuística de que en su momento, que en diciembre de 1872 apareciera a la deriva y sin ningún tipo de tripulante. Es decir, su fama, su mala fama llegó a tal extremo, digo, que creó toda una leyenda negra, una especie de barco fantasma, casi ese barco fantasma de la famosa novela del capitán Marryat, donde solo el hecho de acercarse a él o entrar o pisar su tarima era más que suficiente para que te acarreara una serie de consecuencias nefastas. Pues un ¿sabes que acabó por un caso muy curioso, que además fue un juicio muy notable en su época? El Mar y Celeste, el cónsul norteamericano en Haití, intentó hacer un fraude a la compañía aseguradora del Mar y Celeste y lo hizo encallar deliberadamente en un trayecto entre Boston y Haití en 1884. De hecho, hubo un juicio, el cónsul fue condenado, lo que pasa por una tonta formalidad jurídica, al final consiguió ser absuelto y se libró de la cárcel. Pero la verdad es que fue toda una vida de mala suerte, es verdad. Pues fijaos qué rosario, qué lista de nombres. No, y podríamos seguir durante horas, ¿eh? Determinados los escépticos que son muy propensos a buscar, aunque sea con el paso del tiempo, explicaciones a cualquiera de estos acontecimientos. Y la verdad es que muchos de ellos, el Mar y Celeste sigue siendo un portentoso enigma. Pero tan enigmático es que los escépticos, en Skeptical Inquirer, en una publicación, tardaron nada más y nada menos que 133 años en decir la tontería de turno para intentar justificar la desaparición del Mar y Celeste. Ellos propusieron que de esos 1.700 barriles que llevaban de alcohol, que faltaba parte de ese alcohol que se habría evaporado, y la hipótesis que planteaban es que al evaporarse la atmósfera que se había generado en el barco era irrespirable, y el capitán les había dicho a todos: cojan el bote salvavidas, vamos a estar cerquita del barco durante un tiempo, y cuando el aire se vuelva más limpio vamos a volver al barco, como si ese aire únicamente hubiera estado concentrado dentro de la frontera hipotética que se erigía sobre el barco, ¿no? Y esa es la única hipótesis que se ha podido plantear después de 135 años que han pasado desde ese caso, y 133 se tardó por parte de los escépticos en decir la locura de turno, ¿no? Que yo creo que es más delirante casi que cualquier otra hipótesis. Bueno, en el Mar y Celeste tiene el récord, ¿no?, de hipótesis, bueno, sería larguísimo contarlas, pero las hay de lo más disparatadas. Hay todo ahí. Hasta verdaderos argumentos de película de película de cine negro rarísima. A mí una de mis favoritas de todas las hipótesis, que además se ha utilizado para otro tipo de casos misteriosos, es el del cornezuelo del centeno. No sé si conocéis un poco, que es un envenenamiento que se produce cuando haces pan con harina de centeno. Ahora ya no se produce, pero bueno, en aquella época, sí. Pues es verdad que la humedad producía pues este cornezuelo del centeno, que provocaba alucinaciones en aquellas personas que lo ingerían. Esta teoría se ha aplicado, por ejemplo, para las brujas de Salem, para decir que toda esa histeria colectiva pues se produjo como consecuencia de que en 1691 en Massachusetts hubo una producción de harina en mal estado, en este caso de harina de centeno. Bueno, pues lo comentan porque es verdad que el pan que consumía el Mar y Celeste de los tripulantes era de centeno, y se pensaba que esa podía haber sido la causa, que vieron alucinaciones, que vieron una especie de monstruo imaginario, y ala, y se fueron por la borda pues para buscar mejores rumbos, que no era otro que ahogarse. Bueno, me parece también una estupidez la teoría en este caso concreto. Sí que explicaría algunos casos, pues, de a lo mejor de posesión o en algunos casos de brujería en la Edad Media por esta consecuencia, pero no tanto para explicar el mar y celeste, porque se sabe que una de las cosas que se lleva a la tripulación, en concreto el capitán Benjamin Bridge, es el sextante, importantísimo para las mediciones, y también se llevan unos víveres. Es decir, que no está todo en impecable estado, sino que sí que hubo pequeñas cosas que echaron en falta y que se pudieron llevar. ¿A dónde? Pues a ninguna parte, porque nunca más volvieron a aparecer. Es decir, que se hundieron en lo que fueran y naufragaron y se ahogaron. Pero sí que de todas las hipótesis, a mí me parece un poco la más variopinta, porque es verdad que explicaría algunos casos enigmáticos de la Edad Media, del Renacimiento, pero no explicaría convincentemente. No, pero Bruno ha dicho la hipótesis escéptica y, sí. Y lo que me. Lo una que de las que hay. Ahora mismo no recuerdo si el mar y celeste aparece con el bote salvavidas. No lo sé ahora mismo, lo que pasa claro. Es que hay todo tipo de teorías más o menos pintorescas que estarían dentro del mundo de lo escéptico, aunque aquí no hay teorías de lo no escéptico, es decir, aquí no hay teorías, punto. Es que nadie sabe lo que pasó con el marido. Y luego en el caso del CAS, este catamarán australiano, a mí personalmente la única hipótesis que se me ocurre como alternativa, ¿no?, es la probabilidad, y tiene también sus puntos en contra, muchos evidentemente. El primero de ellos es que nada apunta a eso, ¿no? Pero uno lo primero que puede pensar es que por alguna razón voluntaria los tres tripulantes de ese barco hicieron eso de forma intencionada porque querían o porque estaban efectuando algún tipo de huida, de cambio de barco, de circunstancia, puede pensarse en algún tráfico de algún tipo de sustancia y que les exigía ese dejar las pistas así. Esta hipótesis, bueno, que la planteamos aquí desde la distancia, evidentemente, y desde el hecho de que no se puede herir quizá la sensibilidad de unos familiares que ya se han sentido heridos en Australia por algunas cosas que se han dicho, como la poca preparación de los tripulantes, cosa que no era cierta, eran personas habituadas a este tipo de travesías y que en ningún momento habían tenido el más mínimo problema, y además en este caso los tres tripulantes no eran ningunos niños, eran de personas de 56, 63 y 69 años, y sin ningún tipo de antecedente penal, que esto, aunque no demuestra rotundamente nada, pero sí indica una probabilidad a esas edades ya más o menos coherente, en el sentido de que no eran personas habituadas a ningún tipo de circunstancia anómala, de circunstancia ilegal, ¿no? Pero esa es una hipótesis que por aplicación del sentido común puede pensarse en la intencionalidad de dejar las cosas así y las pistas así. Por eso la investigación que se haga, porque el yate ya se encuentra a buen recaudo, va a ser investigado, todo lo que está a bordo va a ser estudiado en busca de alguna pista, de alguna sospecha, de algo que indique algo. Así que esperamos que en los próximos días o en las próximas semanas haya alguna novedad al respecto, ¿no? Bueno, pues, y alguna buena noticia también, que sería la recuperación de esas tres personas con vida, ¿no? Pero no parece, lamentablemente, apuntar en esa dirección, ¿no? Decía antes Carlos Canales que se han vertido mil teorías sobre qué pudo pasar con el mar y celeste, pero la más loca de todas, por cierto, la de Conan Doyle, como siempre. Bueno, pues es que don Arturo pues que la de Conan Doyle era totalmente delirante. Tuvo un momento delicado en su vida. Sí. Alguno que otro, sí. Pero fijaos que se han escrito más de 2.000 libros, reportajes, se han hecho artículos, documentales sobre la Atlántida. Sí. Y seguimos todavía a ver qué pasó con la Atlántida, si realmente existió. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué desapareció? ¿Dónde narices estaba la Atlántida, verdad? Uh-huh. Bueno, esta nueva teoría da por hechas ya muchas cosas. La teoría dice que por fin se ha explicado ya las causas de la desaparición de la Atlántida. El titular en un principio ya nos da un elemento importante, y es el hecho de que los investigadores que defienden que se ha averiguado la causa de la desaparición de la Atlántida, evidentemente defienden su existencia. Claro. Es un primer punto. Así lo ha manifestado el investigador geólogo de origen holandés Hendrik Bruñiez, de la Universidad de San Girón del Negev en Israel. Este investigador ha estudiado las diferentes hipótesis para justificar la desaparición de la Atlántida y ha encontrado una. Asegura, en función de los rastros geológicos que se han encontrado, que la causa de la desaparición de la Atlántida fue un gigantesco tsunami que ocurrió hace 3.500 años como consecuencia de la erupción de un volcán. La erupción de ese volcán habría provocado una auténtica avalancha de... Ese cono volcánico había provocado una auténtica avalancha de tierra sobre el mar, sobre las costas, que habría provocado la desaparición de la Atlántida. Pero claro, cuando uno revisa a qué tipo de, a qué volcán se refería, a qué isla se refería, llega a la conclusión de que posiblemente esta hipótesis da por hechas demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ese Santorini, ¿no? Efectivamente, claro. Es el volcán de Santorini y sitúan esa erupción hace 3.500 años. En el Mediterráneo. Con lo cual también da por hecho que la desaparición se produjo hace 3.500 años y no hace 10.000. También da por hecho esta hipótesis que la Atlántida era la cultura minoica y que estaba en Creta. Y da por hecho ya que la desaparición se produjo como consecuencia de la erupción, de la poderosísima erupción de ese volcán que se calcula que fue 10 veces más potente que la de el año 83 del siglo XIX del Krakatoa. Es decir, que fue una erupción tan poderosa que provocó la desaparición de esta cultura que además por sus características comerciales y marítimas desarrollaba su vida muy cerca de las costas y esas costas fueron las más afectadas por esa gigantesca ola provocada por el tsunami. La hipótesis también ha sido defendida por Costas Sinolakis de la Universidad de California del Sur. Ambos estudiosos son los que han planteado esta nueva tesis para explicar la desaparición de la Atlántida. ¿Puede explicar? Evidentemente el porqué de la caída y del del proceso de desintegración de esa cultura, de la cultura minoica. Sí, entendemos que esa cultura era la Atlántida que inspiró a Platón, por lo tanto, es completamente válido. El problema es dar por hecho eso, que supongo que es muy discutible por parte de muchos estudiosos, ¿no? Mm-hmm. Bueno, deja de ser curioso porque es una vieja teoría que ya se ha esgrimido por otros investigadores, yo por lo menos ya la vengo oyendo hace más de 10 años, que hablan de la Atlántida mediterránea, porque sabes que están... Momento, tenemos un pequeño problema. Sí, tenemos, es verdad, para de que venía un tsunami, ¿no? Un tsunami en el éter. Ya, aparte, ya ha quedado subsanado. No, entonces comentaba que es verdad que de todas las hipótesis que hay de la Atlántida, y mira que hay muchas, ¿no?, donde las ubica también en el Mar del Norte, en fin, yo creo que no hay ningún mar, ningún océano donde no se haya ubicado la Atlántida, y por eso muchas veces hablamos más correctamente de las Atlántidas, ¿no?, como de civilizaciones que han desaparecido normalmente por un cataclismo natural, un cataclismo geológico, una erupción volcánica. Esta es muy conocida, es decir, la de Creta ya se ha esgrimido hace muchísimo tiempo y se relaciona directamente con el volcán Santorini, lo que ahora es la isla Tera, dentro de las islas griegas, pues aquella erupción que incluso siempre se especuló en qué año, ahora se ha afinado muchísimo, los geólogos creen que fue en el 1600 a.C., y que además tendría como dos consecuencias nefastas. Por una parte, la destrucción de toda la cultura minoica, en fin, toda la Creta de aquel momento que estaba en su mejor momento, en todo su esplendor, y queda borrada de un plumazo por esta gran explosión del Santorini. Y por otra parte, hay autores, uno de los últimos, por ejemplo, el cineasta Cameron, donde relaciona también esta famosa erupción, que debió ser terrorífica, con las 10 plagas que cuentan en el Éxodo. Es decir, las 10 plagas que sufren los egipcios de manos un poco de Yahvé, pues dice que coincidiría punto por punto. Por cierto, ahora hay una película también que están dando en las pantallas donde de alguna forma también relacionan todo esto con la erupción. Es decir, pues tanto la noche, la muerte de los primogénitos, la invasión de las ranas, todo este tipo de cosas. Esa película es la de la cosecha, ¿no? La cosecha, exactamente, sí. Entonces, bueno, ya digo que es una vieja teoría que cada cierto tiempo vuelve otra vez a resurgir, pero que chocaría frontalmente, desde mi punto de vista, con los datos que aporta Platón. Ya sabéis que Platón es la única referencia, para bien o para mal, de la Atlántida en su Timeo y su Critias, y desde luego las dimensiones que la establece y que estén situadas pues allende de los mares, ¿no?, en este caso de las columnas de Hércules, no coincidiría exactamente con esta Atlántida mediterránea. Pero bueno, no deja de ser sugestiva y que haya determinados autores que sigan otra vez exponiendo sobre el tapete esta versión. Pues hablaremos muchísimo sobre la Atlántida porque es uno de nuestros temas favoritos, como Tunguska, por ejemplo, ¿eh? Atención, que el año que viene ya se celebra el primer centenario de la explosión de Tunguska, una de las explosiones más tremendas de la historia. ¿Sí? Y ahora con misterio añadido, en forma de canto rodado. Con misterio añadido, es verdad. Y fíjate que un Rolling poco... Stone, ahora mismo. Como decías tú, las piedras de Ica siberianas, ¿no? Siberianas, en este caso. Sí, sí. Son de la misma época, ¿eh? Sí, más o menos. Siglo arriba, siglo abajo. Ahora mismo te pones de rodillas con un tomo en cada mano, ¿eh, Bruno? Sí, sí. Y otro en la cabeza, ¿eh? El Quijote. Hombre, sacrílego, ¿eh? Tendría que meterse con Mick Jagger, que es uno de nuestros vestigios del pasado, ¿verdad? Ahí, las piedras de Ica. No resurjamos el debate de las piedras de Ica. Bueno, ¿y qué ha pasado en tu Cusco ahora? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Fíjate que, a pesar de que esta explosión ocurrió el 30 de junio de 1908, años han pasado, ha llovido, en fin, y se han establecido otro tipo de teorías, ¿no? Hace muy poco, pues volvimos a establecer aquí otra teoría establecida también o defendida por la Fundación de Investigaciones del Fenómeno Tunguska, que se ha creado para, bueno, derimir todos los flecos y todos los cabos sueltos que todavía tiene este incidente de Tunguska. O sea que no todo se ha dicho. Se han enarbolado todo tipo de hipótesis, desde el cometa, desde un asteroide, hasta el famoso rayo de la muerte de Tesla. Todo se ha elaborado, pero ninguno ha tenido el peso suficiente como para determinar cuál ha podido ser lo que ha ocurrido. El hecho cierto es que algo explotó allí. Algo explotó, sí. Se habla de antimateria, se habla de un pequeño agujero negro, se ha hablado de todo. Nos tenemos que remitir a las pruebas, de las pocas pruebas que existen, ¿no? Hace un año más o menos también dijimos que esta fundación para la investigación del fenómeno Tunguska decía que se habían encontrado restos extraterrestres. Es decir, ahí abonaría una de las hipótesis, por supuesto la más vanguardista, la más, si quieres, más estrafalaria, que era una nave extraterrestre que fue la que explosionó. No, la última teoría, que era la más rara, lo que decía es que impactó, que es la última que trajimos al programa, que impactó contra un objeto algo mecánico. La palabra dijo exactamente que un objeto tecnológico impactó contra un cometa pero o contra de algo. Fuera de nuestro exacto, planeta, sí, sí. Extraterrestre, eso me refiero. Sí, pero no que fuera una nave en sí misma, sino que fue la que provocó el... Un objeto extraterrestre, sí, nave, es que era una teoría muy aventurada. Lo de la nave ya sabes que también se ha establecido. Sí. Y bueno, pues ahí quedó un poco la historia y la verdad es que cada vez que hay una noticia de este tipo, después hay luego meses de sequía donde ya no se vuelve pues ni a confirmar ni a corroborar. Pero mira tú, en este caso sí que hay algo curioso, ¿no? Que todavía no es muy conocida la noticia, pero bueno, que aquí la traemos y me imagino que habrá más consecuencia. El hecho es que científicos de la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, que también fue la misma ciudad donde estuvieron elaborando aquellos artefactos, ¿no? aquel material supuestamente extraterrestre, bueno, pues estos científicos dicen haber encontrado varios artefactos, en este caso cantos rodados, donde se demostraría que lo que ocurrió en Tunguska fue algo más que un fenómeno astronómico. Es decir, estos cantos rodados tienen unas escrituras, unas grabaciones con unos símbolos que ellos piensan que no son terrestres y que intentaría de alguna forma explicar lo que ocurrió. ¿Quién es el que está comentando toda esta hipótesis? Pues el presidente de esta Fundación de la Investigación de Fenómenos de Tunguska, que es Yuri Laubin. Yuri Laubin, que es el que también mencionamos el año pasado a raíz de esto que ha comentado Carlos, ¿no? Sí. Estamos hablando de que se han encontrado en un río cercano de Tunguska. Ya ves que se llama el incidente de Tunguska porque es el río, precisamente el nombre que tiene el nombre de Tunguska, el que pasa por allí, por los aledaños. Y estos cantos rodados de cuarzo, por cierto, se han encontrado esas escrituras extrañas, no se han podido todavía descifrar, pero que en principio podría ser una broma o podría ser pues lo de siempre, ¿no? El clásico fraude, pues al hilo de todo un acontecimiento tan conocido como el de Tunguska. ¿Cuántas piedras han encontrado? No se especifican las piedras. Hablan de varios cantos rodados y en cada canto rodado, ya digo, en un río cercano, ¿eh? Donde ocurrió. Toda esta es información que han dado los reporteros del rotativo Regnum. Pero que no han visto las piedras. No, los que la han visto son los científicos, entonces al tanto del asunto. O sea, la información, como siempre, nos falta, por ejemplo, la foto no viene. O sea, lo bueno de estas informaciones es que venga avalada con una fotografía donde viéramos estos cantos rodados con estas inscripciones porque tendríamos una pista para decir, bueno, pues se parece algo. No nos aparece la foto esa. Lo que sí dice es que se encontraron en este río cercano de Tunguska a finales del 2006, que ahora es cuando dan a conocer esta investigación. ¿Pero por qué la dan a conocer? Porque antes han querido tomar todas las precauciones de que no era ningún fallo, de que no era ninguna broma, de que no era en fin, ningún fraude, y que ahora la hipótesis que están dispuestos a lanzar esta fundación tiene todos los visos de credibilidad, a pesar de toda la polémica que se va a originar y que se está originando, ¿no? Lo que afirman los mismos de la fundación es que han encontrado estas piedras en un río cercano al Tunguska. Exactamente, y a finales del año que en esas piedras pasado figuran inscripciones supuestamente extraterrestres. Eso es. ¿En qué se basan? Porque hasta ahí dices, bueno, vale, muy bien. Han sido analizadas por expertos de Krasnoyarsk, ¿no? Con científicos, tampoco dicen los nombres. Los resultados han sido enviados a Moscú. Y Moscú es el que ha revelado que la procedencia de estas escrituras, de estas inscripciones, no son terrestres. Es decir, que han sido fabricados de una manera artificial con herramientas muy avanzadas. Es decir, no hay un buril, no hay una piedra contra piedra, sino que están hablando incluso de láser o de plasma. El plasma. Es que es la forma de grabar esas inscripciones. Recordaréis que Lavin dijo que cuando manifestó que había encontrado... Bueno, primero hay que volver a recordar que la investigación del grupo de Lavin se ha llevado fuera de lo que es el circuito habitual de investigaciones sobre Tunguska, sino que lo separó unos kilómetros más allá del radio habitual de búsqueda, porque él estaba convencido que en aquella zona donde el impacto fue, bueno, los restos de impacto mucho menores, era donde podía encontrar objetos materiales o algo que pudiera probar alguna teoría determinante. Y fue el primero que dijo que había encontrado objetos, pero que no quería revelar qué tipo de objetos eran hasta saber más. Y recordéis que lo que decía es que esos objetos le inducían a pensar que un objeto tecnológico había provocado el incidente al colisionar, pues no sabe muy bien si con un cometa o con algo. Entonces, esto, ahora lo que viene es dar un pasito más. Claro, estos serían los objetos. Bueno, el hecho es que se han enterado investigadores de laboratorios de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia y de Alemania, y están pidiendo muestras. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo los rusos? Lógico. Que no las están dando. No, la verdad. Porque quieren ser ellos, si hay algo que descubrir, quieren ser ellos los que lo investiguen y los que lo den a conocer y quieren llevarse el mérito. Entonces, bueno, lo de siempre, ya las clásicas rivalidades y celos profesionales en este caso, que, por una parte entendible. Bueno, ¿y qué os da la nariz? ¿Qué pensáis? Bueno, Lavin lleva años con esto. Llevan años. A mí, vamos a ver, si fuera una noticia aislada, pues bueno, yo no le daría mayor importancia. Posiblemente las dos cosas no tengan nada que ver. O sea, puede ser que se hayan encontrado unos objetos, unas piedras muy extrañas, muy cerca de Tunguska, y se esté intentando relacionar un fenómeno que ocurrió en 1908 con algo que a lo mejor no tiene nada que ver. Es que la única relación es geográfica. Es geográfica, exactamente. Y no estamos hablando de unas coordenadas geográficas muy muy concretas. No, está bastante lejos. Lo encontraron unos 520 kilómetros. Claro. Pero hay que tener... 520 sí, creo que sí. Está bastante separado. Pero es que hay una cosa muy importante, Bruno. Asociar un suceso que ocurre en Madrid con Barcelona. Con Barcelona. No, pero porque Bruno, se encuentra algo en Barcelona, decir, bueno, pues esto puede ser unos restos de una Navacerrada, ¿no? Bruno, que la razón por la que Lavin, cuando y su grupo, porque es un equipo, sabéis que fue un equipo de la Universidad de Krasnoyarsk, que es la ciudad rusa próxima más importante, siberiana, la que hizo la investigación que llegó a la famosa noticia de que habían encontrado algo muy llamativo e inmediatamente lo relacionaron con Tunguska, fenómeno 1908. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho Jesús al final. Parece ser que lo han encontrado no son cantos raros en el sentido de una piedra de río. Olvidaros de la piedra ica. Entonces son como piedras, como pequeñas barras de piedra que llevan tallado una especie de escritura, y esa escritura parece trazada por láser, como cuando lo quemas, o con un sistema de plasma que ni se les ocurre cómo puede estar hecha. Si eso es así, es que no hay otra relación. Tiene que ser un objeto procedente de algún sitio muy raro. Vamos a ver, Lavin es un... No iba a decir un fanático, me pasaría. Es un creyente extremo. Él está completamente convencido de que tiene razón y llevando la vara con este tema ya bastante tiempo. El problema es que todo el equipo de la Universidad de Krasnoyarsk que le apoya y la gente que está con él nunca le han desmentido, lo cual es extraño. Es decir, ahí es donde está rusos, claro, o sea, ahí es donde está lo extraño. De una serie de investigadores de lo paranormal que le ni le han desautorizado, todo lo contrario. Claro, entonces estamos hablando de científicos rusos que son precisamente los que no quieren enviar estas muestras a otros laboratorios de científicos en otras partes del mundo, porque ellos quieren un poco llevarse ese mérito. Es decir, es como si ellos olieran de que estamos ante uno de esos descubrimientos trascendentes. ¿En qué va a quedar esto? No lo sé, desde luego sería muy aventurado decir algo, pero como ya es algo reiterado, que cada 6 meses más o menos vuelven un poco a colación, y ahora parece que ya incluso hay informes definitivos, no de lo que significan esas escrituras, pero sí de que están elaboradas de una forma artificial y dicen que de procedencia no humana, pues hombre, vamos a ser un poco prudentes, vamos a ver si hay más informaciones, vamos a ver si la agencia, en este caso Regnum, pues nos va dando más datos y llegaremos a algunas conclusiones. Pero desde luego, si fuera verdad, me parecería que estaríamos ante la noticia, no digo del siglo, pero sí del año. Sí, sí, de una buena pedrada, ¿eh? Una buena pedrada, vamos. Y en la frente, directamente. En la frente. Vamos a ver. Bueno, pues no os quejaréis, ¿eh? Vaya noticiones que nos han traído Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Bruno, te noto ausente, estás como en el limbo. Sí, bueno, pero buscándome porque ha dejado de existir, ¿no? Continúa la revolución Ratzinger. Vale, luego comentamos. Sí, sí, sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la tertulia de las 4C con asuntos apasionantes y vuestras consultas. No os lo perdáis hasta las 4, 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero Radio. Cero, Juan Antonio Cebrián. La tertulia de las 4C, nuestra querida Rosa de los Vientos, y viendo ese asunto de los chinos, ojo con los chinos, Carlos, que se nos van a la luna, dentro de nada. Ya ves, ya ves. ¿Y qué van? ¿Con qué aparatejos van? Pues de momento están presentando, al estilo chino, que siempre hace lo mismo. A mí me recuerda un poco a lo que hacía la antigua Unión Soviética, esa forma de presentar, que hace cierto tiempo daba una noticia así llamativa y dejaba a todo el mundo como mirando, y decía, qué curioso. Han progresado. Bueno, pues siguen progresando. Último que han presentado es un rover, un vehículo de exploración lunar. Tiene 1,5 metros de altura y 200 kilos de peso. Se supone que va a poder transmitir vídeo en tiempo real, excavar el suelo, tomar muestras y producir imágenes 3D de la superficie lunar. Con esto, si alguien tenía alguna duda de que los chinos se van a la luna, pues que deje de tenerla, se van a la luna. ¿Cuándo se van a la luna? Ellos tienen pensado mandar a este bichejo robótico con una misión a la que llaman Chang'e 1 el 2012 y una segunda para traer muestras lunares en 2017. A partir de ese momento, los chinos se supone que estarían en condiciones de mandar una nave exploradora con tripulación humana. O sea que antes del 2020 hay un taikonauta... Exacto, ese es el objetivo. Tener, tienen dos modelos ya preparados. Este iría en la misión Chang'e 2, el vehiculito que han presentado, que es el que traería muestras directas para ser el primer punto de enlace con lo que sería en las tres etapas que ellos han fijado de exploración lunar, que serían estas tres, la de 2012, 2017 y finalmente el viaje con taikonautas, con tripulación humana. La verdad es que el presidente del Instituto de Shanghái, que es el que ha elaborado el vehículo, Luo Yang, la verdad es que ha sido extremadamente moderado. Los chinos no son nada prepotentes en el tema de exploración lunar. Bueno, tampoco se puede ser muy prepotente cuando sales al espacio con una especie de barril de cerveza. Pero la verdad es que dentro ha tenido una... Eres muy duro, muy cruel, Carlos, a veces tengo que... Ves, es que sale metido en una especie de capsulilla, da una vuelta a la Tierra... No la deja caer. Y vuelven botando, si pillan chichonera como los ciclistas para botar ahí dentro. Sí. Si es que la verdad es que es una cosa... En fin, el caso es que... Eres tan occidental a veces... Pero que, oye, que le reconozco su mérito. Y encima, además, no son nada chulos. Es verdad que ha dicho simplemente que él pretende que su... Para ellos, este bicho anda unos 100 metros por hora, que está bastante bien, y es capaz, con sus sensores automáticos, de evitar cualquier choque con objetos. Entonces, eso, dice, dicho aquí, en un concurso para fabricantes de robots, no es nada. Pero la Luna tiene bastante mérito, las cosas como son. Entonces, lo que ha dicho es que lo que pretende es nada más que conseguir un modelo operativo de rover lunar del estilo de los que tenían los rusos y los americanos en los años 70. O sea, pues muy bien. Está diciendo cuál es el grado y el alcance de la tecnología de lo que pretenden. Pero luego añade una cosa que está bastante bien. Es que los de los años 70 funcionaban perfectamente. Lo cual está diciendo con eso que el suyo va a funcionar perfectamente. Que es el mensaje importante del asunto. Porque aquí es cierto que tanto los rusos como los americanos al principio se tomaron un poquito a rechufla lo del programa espacial chino. Ya se lo toman más en serio. Se lo toman más en serio sobre todo porque lo que han descubierto es que hay voluntad. Porque yo no digo que los rusos no tengan voluntad, los americanos de luego no la tienen. O si no la tienen, lo que no tienen es dinero. En el caso de los rusos es evidente que lo que no tienen es dinero. Y en el caso de los chinos, a lo mejor no tienen dinero y tecnología, pero lo que tienen son ganas. Y las ganas es lo que hace que tú te muevas hacia un sitio como la Luna. Porque, desde luego, si lo que buscas es rentabilidad económica directa, no lo vas a tener. Entonces, en ese sentido, para mí, los programas más ambiciosos son el chino y el hindú. Porque son los únicos que parecen demostrar ganas de ir allí. Los otros es que, otra vez, para el año que viene, nuevo recorte de presupuestos en la NASA. Lo de China, tenemos que empezar a dimensionarlo, ¿verdad? Pero además, en su justa medida, ellos van lentos. Pero seguros. Los otros es que simplemente no avanzan, con lo cual... El otro día me comentaban que China está generando ya en torno al millón de millonarios anuales. Sí, de hecho, lo del famoso informe de la bajada de la pobreza en el mundo, eso que dicen que ha bajado, cosa que es cierta, es básicamente porque ha bajado en China y la India. Sí, claro. En el momento en que China y la India, con la población que tienen, más de 1,000 millones de habitantes cada uno, bajan o consiguen un éxito, repercute sobre la estadística mundial. Eso es cierto y absolutamente real. Claro, la potencia económica china sí le va a permitir, además los chinos son muy moderados en el sentido de que no han contado el mantener este crecimiento económico durante los próximos 20 años. Si lo hicieran, entonces probablemente el programa se aceleraría, seguro. La verdad es que en estos países, muchas veces, el hambre en la India. Bueno, en la India hay ya más de 40 millones de millonarios. Y sobre todo ahí... O sea, la población española. Unos 70 millones de personas que tienen un nivel de vida como en la Alemania. Que empieza a ser ya algo muy notable. Por cierto, hay una cosa, una maldad sobre esto de China, que no afecta a los rusos, porque los pobres siguen sin dinero, pero sí afecta a los americanos. Y es que hay mucha gente que está deseando que los chinos lleguen a la Luna. A ver si de esa manera alguien se estimula, se pica y acelera. Porque el hecho cierto es que hasta que no estén muy cerca, no se mueve nadie. El pulso del planeta se está ahora mismo... Pero parece un poco triste que dependa de ello, o sea, de que los chinos impulsen más o menos. Es verdad que los americanos están más asesinados. Hasta que los chinos no estén a punto de llegar a la Luna, Estados Unidos no anunciará ya... Lo de Marte. No anunciará el viaje a Marte, ya, pero ya con una fecha que será definitiva. Bueno, Estados Unidos que no va a ir solo a Marte, como ha declarado. Va a ir con Europa y con Rusia y con Japón. Sí, pero esa misión a Marte no existirá hasta que no esté empezando a moverse el cohete chino hacia la Luna. Pero además es que China va a mover a todos los demás. Ahí lo interesante sería saber... Por ese lado, yo estoy encantado. Si la Agencia Espacial Europea, que sabes que incluye también a Canadá, si los japoneses y los americanos van a pedir a los chinos que se unan al viaje a Marte, sí o no. Yo estoy en que lo harán, probablemente. Hombre, si al mundo no le ocurrió alguna desgracia. La verdad es que sería lo más lógico. Y fíjate, podrían para entonces... Hablamos ya en un futuro tan remoto. Es que el 2020 está muy lejos todavía. Todo lo que vaya del 2020 al 2030 o más allá, pues hay países a los que no convendría olvidar. Por ejemplo, además del que he citado, Brasil. Otro más. Claro, hay unos cuantos países ya que tendrán para entonces, o que tienen ya, fuerza, interés y tecnología como para sumarse a proyectos muy ambiciosos de exploración espacial. Por supuesto, la nave brasileña irá con etanol, ¿no? ¿Os acordáis el otro día cuando... Copersucar, la cooperativa agraria que llegó a fabricar uno, Fórmula 1. Cuando comentábamos el otro día este informe del Ministerio de Defensa británico sobre las nuevas potencias mundiales, sobre si alguien podría hacer sombra a Estados Unidos, ese informe que decía que hasta el 2020 nadie le iba ni siquiera a toser, pero que después habría varios países, ya no hablaban de un enfrentamiento y que existía una guerra fría entre ellos. Se hablaba de pluralidad de poderes. Entonces, uno de ellos era evidentemente China, se hablaba de China, se hablaba de la India, y el tercer país que aparecía en discordia como gran potencia mundial era precisamente Brasil. Es que Brasil es un caso extraordinario, en eso se diferencia incluso de China y de la India. Lo interpretaban en el Ministerio de Defensa británico como una amenaza, pero como un peligro. Nunca lo ha sido. ¿Por qué? Si se hemos aliado a los británicos. No, pero era un informe sobre los peligros del siglo XXI. ¿Pero qué peligro tiene Brasil? Siempre se ha aliado a Inglaterra en las dos guerras mundiales. Sí, yo considero que no es un problema, pero el informe este era sobre los problemas del siglo XXI. La única nación que mandó soldados americanos y sudamericanos, que mandó soldados a Europa en la guerra mundial, no tiene sentido. Anda que no murieron brasileños en Monte Casino. Menudo disparate. La verdad es que no tiene ningún sentido. Pero estaba en ese informe. En cualquier caso, lo curioso de Brasil es que Brasil es, de todas las grandes potencias del futuro, la única que da la sensación de que no quiere serlo. O sea, que nunca ha ejercido un poder geopolítico brutal o avasallador. Hombre, si se lo preguntas a sus vecinos, pues a lo mejor no te dirían lo mismo. Pero lo cierto es que les cuesta mucho. Les cuesta. Sobre todo porque, a diferencia de China y de la India, Brasil tiene un gran problema, y es que a la India le ha venido dado por una cosa muy curiosa, es que se ha convertido en un país al que se le demandan servicios, sobre todo de su gente, y tienen otra gran ventaja, y es que parece una tontería lo que voy a decir ahora mismo, pero es muy importante, es que toda la clase media india habla inglés muy bien. Uh-huh. Eso les ha ayudado muchísimo. En el caso de China es que se ha convertido en el gran comprador de materias primas de todas partes. Los contratos que está haciendo China, con, por ejemplo, con Argentina o con el mismo Brasil sobre materias primas a 20, 30 años como están haciendo, eso demuestra que es que la voluntad de China es crecer de manera exagerada todo lo que puedan en los próximos años. Bueno. Y bueno, pues va a ser curioso, pero en el caso de la exploración lunar, yo es que lo que veo es que por lo menos van en serio. O sea, no hay dudas alguna de lo que quieren hacer. Que les cuesta, que pues es evidente que les está costando. Que necesitan mucho dinero, pues también es evidente. Pero también hay que tener en cuenta que ahora ya no tienen la ayuda que tenían de Rusia. Ahora prácticamente lo están haciendo solos. Bueno, pues, hombre, tienen ayuda, pero aún muy poca. Todo aquel que aspira a hegemonía mundial debe mirar al cielo, ¿eh? Eso está claro. O por lo menos a ser un poder importante en sí, el mundo. Sí. Bueno, al cielo o al limbo, Bruno. Ya por fin, uno de los viejos sueños, una de las grandes aspiraciones de Ratzinger, sí, de Benedicto XVI, era suprimir el limbo. Y lo ha conseguido. Sí, el otro día hablábamos de ese libro que ha publicado ya sobre Jesús de Nazaret, y que a ver si prontito lo podemos leer en castellano y a ver qué es todo eso que cuenta y que anticipábamos la semana pasada. Pero Ratzinger está dando que hablar, ¿no? Con este tipo de rectificaciones, de acercarse a otras posturas. Y lo cierto es que si bien el asunto del limbo nunca llegó a ser dogma en la Iglesia Católica y nunca se ha impuesto como tal, pero ciertamente, no olvidemos que ha sido muy importante para erigir creencias y para justificar acciones. No ha justificado el bautismo en los niños, pero se ha utilizado históricamente y popularmente como un elemento para justificar sobre todo el bautismo temprano en los niños. El problema lo empezó a manifestar San Agustín en el siglo V, cuando le preguntaron qué pasa con los niños no bautizados que mueren poquito después de nacer y que no les ha dado tiempo a bautizarse, ¿no? Entonces él decía que evidentemente una persona no bautizada es una pecadora, porque lleva el pecado original y que por lo tanto no podía ir al cielo, pero que tampoco había pecado conscientemente en su vida y que por lo tanto el infierno tampoco era su destino. Entonces ahí empezó a darse forma a la idea del limbo, que con los años, con los siglos, cobró más cuerpo y a partir de más allá de la Edad Media comienza a ser ese sitio al cual van las almas de los bebés no bautizados. Esta idea ya desde el año 84, cuando ya era cardenal y ya era un importante cardenal Ratzinger, él empezaba a manifestar su convicción de que había que echarse atrás y rectificar, ¿no? Y que la Iglesia no podía seguir sosteniendo algo que, aunque no había formado parte de sus dogmas, sí formaba parte de sus creencias extendidas, que no estaba en los catecismos, pero que sí que estaba en la mente de los ciudadanos y en la mente de los creyentes. Bueno, vamos a comentar que una de las grandes angustias de Juan Pablo II era precisamente esa, la del limbo, porque una hermana suya murió sin bautizar, murió de forma prematura, y eso siempre atormentó al anterior papa. Así es, sí. Porque para el anterior papa, que era muy firme en esas creencias, se está demostrando que más que este, posiblemente, para él estaría en el limbo. Pues bien, a la Comisión Teológica Internacional, que es la que se ocupa de estos asuntos dentro del Vaticano, que es la que especifica lo que debe formar parte de la fe, de las creencias, de los dogmas, de lo común, de lo aceptado oficialmente por el Vaticano, nada más llegar a su cargo, Ratzinger le pidió un informe, que elaborara un informe y que en función de lo que ellos determinaran, bueno, pues se iba a hacer política oficial al respecto. No se ha publicado todavía ese informe, pero ya se ha filtrado los datos importantes, porque ya se sabe que tiene la autorización de Benedicto XVI, del cardenal Ratzinger, del actual Papa Benedicto XVI, y que se va a aceptar como verídico, como válido. Según este dictamen de la Comisión Teológica Internacional, el limbo ha dejado de existir. Por lo menos admiten que esa desaparición del limbo es más bien una esperanza piadosa que una certeza probada, pero que Dios es misericordioso y que desea que todos los niños se salven. Y partiendo de esa idea, consideran que es una esperanza piadosa y perfectamente válida considerar que el limbo ha dejado de existir, aunque no lo hayan podido certificar. Digo yo, que como si hubieran certificado alguna vez que el limbo existiera. Pero bueno es, como bueno formaba parte de la fe, pues por lo tanto había que aceptarlo. Así que por fin creo que se cae uno de los de las mayores barbaridades y estupideces que se podían decir, que era eso del limbo, sobre todo porque creaba traumas, como acabas de decir, Juan Antonio, en personas muy creyentes, sí. Creaban ese tipo de traumas, que podemos debatir si era racional o irracional tener esa duda, tener ese miedo. Independientemente de eso, la realidad es que creaba traumas en muchas personas. Bueno, pues espero que, aunque no de la noche a la mañana, esos traumas dejen de existir, porque las creencias son algo que se desmoronan de forma muy lenta, pero esto ayuda, y creo que ayuda además a la modernización de las creencias de la Iglesia. Bueno, y en todo caso, pues me van a acusar últimamente de estar muy pro Ratzinger. Eres muy Ratzinger, os veo unidos, ¿eh? No, pero es evidente que alguien como Ratzinger, que es probablemente el mejor teólogo, uh-huh. Bueno, los papas, desde luego, el gran teólogo del siglo XX. Ojo con Ratzinger. Es evidente que iba a acabar entrando en estos temas. Sí, es que es donde tiene que entrar alguien como él. Lo propuso en su momento. Está claro. Hay que ir limpiando directamente de superstición. Hay que modernizar. Hay que adaptar la fe a la eliminación de la superstición. Desde el punto de vista de un papa moderno, y además con un gran conocimiento de teología como Ratzinger, este es el camino correcto. Sí, o sea, es lo que tiene que hacer. Y ciertamente es un papel más propio de un papa. Pues claro, eso es lo que Pablo II despertó muchísimas simpatías por sus era más pasional. Más pasional, por sus viajes, carisma, por su carisma, por su cercanía a la gente fruto de esos viajes, pero ese no era el trabajo de un papa. O sea, ese era el trabajo de un político jefe de Estado del Vaticano, pero Ratzinger tiene más claro cuál es el concepto de lo que es un papa. Viaja mucho menos, sale muchísimo menos, pero trabaja más estas cuestiones internas, ¿no? Es modernización de la fe. Sí, está posiblemente claro, sí. Él se propuso un... Y eso ya lo habíamos hablado antes de que se produjera la muerte de Juan Pablo II, pero que con el tiempo se ha venido demostrando, ¿no?, que era un papado de transición, y ese papado de transición exigía que fuera un papado de muros adentro, de puertas adentro del Vaticano, un papado de alguien que no se iba a involucrar excesivamente en cuestiones políticas internacionales, que no iba a tomar partido por nada ni por nadie, y que iba a modificar determinadas cosas de la Iglesia para que luego si llegara un papado mucho más longevo en el tiempo, ¿no? Bueno, pues esa es la noticia. Ay, qué gusto me da escucharte, Bruno. Veo que vuelves al redil, ¿eh? Sí. Una aureola ahí alrededor de la cabeza. No. Y ojo, que me sigue pareciendo Es que Bruno forma parte de los de que cómo va, si no cree en la región verdadera, ¿cómo va a seguir las otras? ¿Cómo va a seguir las otras? Pero ojo, que yo sigo pensando que Ratzinger es una persona con unos nubarrones biográficos extraordinarios. Extraordinarios, pero voy a acabar creyendo del Espíritu Santo que llega cuando se produce el cónclave, ¿no? Vamos a confirmar la asistencia de Bruno después del verano en la Rosa de los Vientos. Confirmamos la asistencia de Bruno en el Vaticano, en la audiencia privada. Pero además, lo que está diciendo Bruno es de lógica. Sí, inconcebible es que se haya producido tanta demora esto. Sí, sí. Es algo que cae por su propio peso. Era una incoherencia teológica el mantenerlo. Es decir, el que se haya hecho ahora en este año es lo que es extrañísimo. ¿Cómo puede ser que hasta el 2007 esta Comisión Teológica Internacional no hayan caído en la cantidad de angustias y sufrimientos que han generado en muchísimas familias cristianas? Sí, bueno, está claro que el que no es cristiano este ni le va ni le viene, y claro que tenían claro que los niños recién nacidos se salvan en el cielo que ellos crean según la religión que profesen. Pero lo que era extraño, y fíjate que es una norma que procede directamente de la Edad Media, es en el siglo XIII cuando se dictamina lo del limbo, ¿no?, a pesar de que tenía en sus apoyos teológicos con San Agustín. Es decir, se añadía dos sufrimientos a esa madre que perdía a su hijo, pues esas muertes súbitas que antes no estaban diagnosticadas, imagínate, sí, que moría su hijo, y encima, a nivel teológico, el cura le estaba diciendo que ese niño iba a un limbo para estar como una especie de cuarentena antes de ir al cielo, porque bueno, tenía un pecado original. Yo voy a comentar mi propio caso. Yo nací con 5 kilos de peso, uh-huh, o sea que debió ser impresionante. Sí. Me sacaron con forceps, cosa que, bueno, y a mi madre le sugirieron el mismo día de mi nacimiento que me bautizase. Claro. Sí, que me bautizase de inmediato. Sí, y me bautizaron. Claro, fíjate que ha generado supersticiones también. Es decir, para mí esto es una clara superstición católica, de las muchas que hay, que habría que erradicar porque no aportan para nada, pues son las creencias de toda la vida, ninguna fe, y sin embargo las supersticiones siempre son perniciosas, sea la religión que sea, y en este caso el catolicismo tiene sus supersticiones, como las tiene el protestantismo, las tiene el islam. Pero lo peor de todo es que se generó otro tipo de supersticiones. Es decir, ya sabéis que soy un estudioso, en fin, de todas las creencias populares. Entonces, siempre que un niño nacía y no se le podía bautizar inmediatamente, por la razón que fuera, se utilizaban amuletos protectores porque se pensaba que en ese momento estaba indefenso y que el demonio podía acercarse a su cuna y arrebatarle, en fin, su vida y su alma. Entonces se colocaban amuletos de todo tipo, campanillas, en fin, lazos, anillos, de todo, porque se pensaba que de esta forma era una forma de proteger al niño, y siempre con esta especie de superstición dañina, perniciosa, porque fíjate que yo soy un defensor de las creencias populares, pero cuando se cae en la superstición ya no soy defensor, porque es lo más irracional de un ser humano. Es decir, cuando crees en este tipo de cosas sin ningún tipo de lógica, es sencillamente porque se repiten de una forma consuetudinaria, porque te lo han hecho tus abuelos, y los abuelos lo hacían porque lo habían hecho también sus tatarabuelos. Es decir, este tipo de cosas son perniciosas y muchas veces, y eso hay que decirlo, vienen generadas directamente por creencias religiosas. Y las creencias religiosas mal entendidas o incoherencias teológicas como estas derivan en supersticiones populares que al final lo que hacen es que está todo el mundo atemorizado y se potencia ese sentimiento de la culpa que tanto daño ha hecho dentro de la religión. Pues católica. Sí, pero que el siguiente paso sea el del pecado original, que creo que es mucho atreverme, pero espero que se salga. Todo se andará, lo para que en la Iglesia Católica el todo se andará es a lo mejor de aquí a un siglo. Sí, hombre, yo me quedé un poco fastidiado porque me quedé sin fiesta, ¿no? Porque aprovechaba y dice, no, el niño ya está bautizado, ¿para qué vamos a...? ¿No? ¿Tú que querías comer jamón? Yo quería comer jamón ya, con 5 kilos, nací criado, dicen. Bueno, pues no salí mal del todo. Bueno, Jesús, ya tienes, veo que vienes aquí con el fémur, con este aquí. Fémur... Qué hermoso, fémur, curvo, ¿eh? Una especie de boomerang, pero es un fémur, ¿eh? Y con esto vamos a dar por fin sentido a la noticia que ya ofrecías el pasado domingo, y ya tenemos la explicación científica a los restos de Quevedo, ¿no? Claro, exactamente. Os decía que era una pequeña, la primera parte, que el lunes se iban a reunir la comisión científica, pues para decir en qué se habían basado, para determinar que esos huesos eran los de Quevedo y no los de otro. Esa comisión y esa investigación la presidió José Antonio Sánchez, que ha sido un poco el director de la investigación encargada de garantizar de una vez por todas la autenticidad de esos restos. Y ya sabemos por qué, en qué se basaban. Y mira tú por dónde, la cojera de Quevedo ha sido el elemento base y fundamental para saber que esos huesos y no otros eran los de Quevedo. Para que se hagan una idea un poco todos los oyentes, hay que decir que estamos hablando de un osario común donde se han encontrado restos de 167 personas diferentes. Entonces, determinar que esos huesos eran de Quevedo y no de otras personas ha sido pues a través de estudios antropométricos y derivándose pues de lo que se sabe, de lo que se sabía de la vida de Quevedo. Entonces, bueno, al final sí se llegó a la conclusión de que había uno de esos fémures que estaba curvado, que eso indicaba una evidente cojera en el fémur derecho, pero también en el fémur izquierdo, porque evidentemente al ser cojo tenía que apoyar todo su peso sobre la otra pierna y también tenía una ligera desviación, con lo cual se confirmaba que ese otro hueso era de Quevedo. Bueno, pues burla burlando, ¿no?, por utilizar esa palabra medieval, vamos, esa palabra del siglo de oro que se utilizaba en muchísimos sainetes, sí que fueron poco a poco viendo otro tipo de restos. Claro, uno de los restos había como determinadas formas de distinguirlos o de eliminar los que no eran sospechosos. Por ejemplo, la edad media, como las personas que morían a los 40 años, que era, ya digo, la edad media habitual en aquella época, pues ya quedaban descartados porque se sabe, perdón, que Quevedo muere a los 65 años. Así que se empezaron a ver pues todos los huesos que tuvieran una antigüedad, y eso sí que parece que se puede saber desde un punto de vista antropológico, todos los que fueran mayores de 60 años. Así que ya no había tantos, porque como la mayoría morían entre los 40 y 45 años, tampoco había tantos. Qué épocas aquellas. Trágicos, y estamos hablando del siglo de oro, no estamos hablando de la edad media, o sea, para nada. Ahora mismo solo quedaría vivo Bruno, ¿eh? Solo quedaría vivo Bruno, bueno, buen cronista para que contara nuestras hazañas. Como se sabía que medía 1,65, pues bueno, eso también ha sido determinante pues para ver todo, por ejemplo, el caso del fémur y de otros huesos. Bueno, conclusión, que se han determinado de momento que hay 10 huesos que corresponden a Francisco de Quevedo y Villegas. 10 huesos, no mucho más. 10 huesos. 10 huesos. Entre ellos no está el cráneo. Curioso, el cráneo ha desaparecido. Esos 10 huesos que se han encontrado en esta cripta de Santo Tomás, de la parroquia de San Andrés Apóstol, En esta localidad de Ciudad Real, que ya sabéis que es Villanueva de los Infantes, donde bueno, están todos orgullosos, ¿no?, de que por fin lo que se sabía de una forma verbal pues esté demostrado ya con los restos óseos, pues lo que se ha encontrado es eso, una clavícula, un húmero, varias vértebras y estos dos fémures, tanto el de una pierna como el de otra, donde se determina, no dicen que al 100%, porque en este caso los investigadores siempre son muy prudentes, y me parece lógico, pero José Antonio Sánchez, el director de la investigación, ha dicho que no hay un 100% de posibilidades, pero todos los indicios, tanto fisiológicos como literarios, es decir, y como biográficos, de todo lo que se sabe de Francisco de Quevedo, todo indica de que estamos ante los auténticos restos. Bueno, ¿por qué no se ha hecho el ADN? Que es la serie de la pregunta que me hiciste la otra vez. Sencillamente porque no hay una persona con la que se pueda contrastar ese ADN. Es decir, no hay ningún pariente vivo, ningún sucesor de Quevedo. Bueno, pues su cojera le destacó y ahora también. Y ahora también, efectivamente. Y ahora también. O sea, ¿quién le iba a decir que su cojera iba a ser definitiva para que en ese osario común, en ese totum revoluto de 167 individuos con cientos de huesos que hay por allí desparramados, al final se determinara que esa cojera iba a ser definitiva para saber y para colocar esa placa definitiva donde se podrá decir, aquí yacen por fin los restos óseos de don Francisco, de Quevedo Villegas. Y Villegas. Bueno, pues no llores, Martín, porque tú también seguirías vivo, ¿eh? Sí. Tú también seguirías vivo en la Edad Media. Ah, pensé, en el limbo no, pero pensando en la musaraña, sí. Tú estás en Bavia y en la Luna de Valencia, que también sí, sirve, sí. ¿No? Bueno, por lo menos estoy, no como, por ejemplo, la pregunta acerca del barco que nos hace Héctor, precisamente para Jesús, o Carlos, dice que nada se sabe de las razones por las que todo un crucero de la Armada Española desapareciera sin dejar rastro en 1895 en un viaje entre Tánger y Algeciras. ¿El Reina Regente? Exacto. ¿Que no se sabe? Al crucero Reina Regente. Y dice que las razones oficiales y la investigación apuntan hacia una tormenta, pero que es extraño que un buque de estas características y diseñado para el Atlántico pudiera hundirse con facilidad con 420 pues, miembros de la tripulación. Lamentable y desgraciadamente no. Le recomiendo un libro magnífico publicado por La Espada y la Pluma, que se llama El crucero Reina Regente, donde explica a la perfección el análisis técnico que se hizo del barco, cómo se hicieron las investigaciones. Creo que el autor del libro es Marcelino González, que es su director del Museo Naval de Madrid, y es un libro magnífico sobre el caso del Reina Regente, que fue un barco, pues sinceramente, mal concebido y mal construido. Mal construido, y se perdieron 420 un drama, tiendas, un drama tremendo. Sí, el crucero Reina Regente, sí, de 1895, y se hundió. Se hundió por una pésima construcción. Pero que no había misterio. No, ninguno, no. Bueno, hay un informe, además, una investigación muy bastante bien realizada, pero vamos, es cierto que los datos han mejorado mucho a lo largo del siglo XX, se han sabido más cosas, y ahí, de los libros últimamente publicados, este libro debe tener un par de años, además es muy fácil leer, es muy entretenido, porque es un libro muy bien escrito, además hecho de una manera muy amena, y desde luego le recomiendo El Reina Regente de la editorial La Espada y la Pluma. ¿El crucero? Sí, El crucero Reina Regente. El crucero Reina Regente. Creo que es de Marcelino González, me parece, sí. Sí. Francisco nos escribe desde Andújar, Jaén, y nos cuenta que como al final de este mes de abril, el último domingo precisamente, se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza, la Morenita, la romería más antigua de España, pues le gustaría que las 4C tratarseis un poco el tema de las vírgenes negras, y si es verdad que tienen algo que ver con los templarios, o más bien están relacionadas con los merovingios, ya que ha leído este oyente por algún lado que lo que representan las vírgenes negras en realidad es a María Magdalena con la descendencia de Jesús. Bueno, hay un monográfico hecho sobre vírgenes negras, pero bueno, en relación con los templarios... Bueno, vamos a ver, porque es una pregunta de muchas preguntas, ¿no? Como suele pasar. Yo les entiendo a los oyentes, porque ya que haces una pregunta, dices, bueno, vamos a ver si cuela y la derivan en varias cuestiones, ¿no? Primero hay que distinguir lo que son vírgenes morenas de vírgenes negras, no es lo mismo. Es decir, la virgen negra, desde el punto de vista esotérico, son aquellas normas que ya estableció en su momento un escritor apellido Wigen, donde hablaba de unas 13, 14 características que debería tener una talla de virgen negra, ¿no? Con unas medidas determinadas, con una madera, que fuera negra de verdad, que no estuviera pintada, ni cosas de este tipo. Por ejemplo, la Moreneta es una virgen, una talla ennegrecida por el tiempo. Claro, por ejemplo, la Moreneta o la Virgen de Nuria serían dos vírgenes que, de una forma tradicional, se ha considerado como negras, y sin embargo, cuando se hizo una restauración posterior, se descubrió, el caso fue el de Nuria, que era una imagen blanca, y luego también se ha demostrado que en el caso de la Moreneta también es una imagen en principio de talla blanca, lo que pasa es que después se sabe además el proceso en el siglo XVIII, como ya estaba ennegrecida por los cirios, pues en el siglo XVIII tuvieron dos opciones para hacer, es decir, o bien restaurarla, dejarla con la tonalidad cremosa que tenía en su origen, o bien pues por la opción fácil, que es la costaron, dice, la pintamos de negro y se acabó la historia. Y esa sí, es la, sí, la clásica moreneta, a sabiendas de que las leyendas siempre se hablaba de que la imagen había sido blanca. En ese taller interminable de San Lucas, que es donde aparecen casi todas este tipo de imágenes, ¿no? La de la Virgen de Atocha, la Moreneta, la Virgen de Guadalupe, todas proceden de ese taller de San Lucas, que lo que intenta evidenciar es la antigüedad que tienen, a pesar de que todas sean del siglo XII, siglo XIII. Pero vamos, esa relación con los templarios. Y la relación con los templarios, es verdad que esa sí que forma parte de, a nivel esotérico, los templarios. Cuando ellos hacían sus templos, bueno, pues los primigenios, los que ellos consideraban que eran sus templos sagrados, que no siempre eran los de más afluencia, solían tener además planta octogonal, que era el número sagrado de los templarios. Parece que hay una teoría que, en fin, que han divulgado distintos investigadores, que dejaban como baliza algún tipo de reliquia, algo para significar y señalar que ese lugar era un lugar sagrado, un lugar de poder. Entonces, o bien dejaban algún tipo de reliquia, o bien dejaban una talla de una Virgen Negra. Una Virgen Negra que también estaría implicado y relacionado con las vírgenes de Isis, es decir, pero las vírgenes de Isis que tenían en su regazo a Horus. Entonces, a partir de ahí, todo ese culto de diosas paganas que luego se cristianizan convirtiéndose en la Virgen María, pero siempre con esa tonalidad negra, con lo cual la está relacionando con el submundo, con las cuevas, con los cultos mistéricos, todo eso siempre se ha relacionado con los templarios. Es verdad que nunca se ha podido demostrar, porque cuando los templarios desaparecen como orden, y ya sabéis que cuando Jacques de Molay es quemado en 1314, pues tienen mucho cuidado de quemar, de eliminar todo tipo de elementos religiosos que les asociaran con los templarios. Pero bueno, si fuera verdad esta teoría, en aquellos lugares donde había una Virgen Negra y que se sabe que era un templo templario, sí que era un templo de características iniciáticas muy especiales, y que intentaban señalizar con este tipo de imágenes para que solo aquel que sabía o tenía ojos para ver y oídos para oír, es decir, el adepto, solo sabía que en aquel lugar que había una Virgen Negra era un lugar de cierta trascendencia. Sí, también una cosa, hay también una corriente, más ya desde el siglo XIX, que consideraba que se trataba de una aproximación también a antiguos lugares de culto a la diosa madre, a la madre tierra. Claro. Son las vírgenes, claro, es decir, que podría ir por ahí. En cuanto a lo de los merovingios, que es la última parte de la pregunta, es que eso hay que creérselo, porque pruebas no hay ninguna. Claro. En el siguiente correo nos cuenta este oyente, o más bien nos recuerda, que este año es el 70 aniversario de la muerte de Lovecraft. Así que os pregunta si vais a hacer algo al respecto y, por cierto, si le podéis aclarar cuál es la pronunciación correcta de Chulhu. Tulu, Zulu, Cthulhu, Cthulhu. Los mitos. Bueno, pues sobre Lovecraft tenemos hecho un pasaje de la historia y, bueno, pues también podemos hacer un monográfico, ¿no? Sí, se puede. Yo creo que sí. Con esto, tipo más raro. El hombre, sí, de Providence. Sí. El hombre de Providence y bueno, pues los mitos de, yo diría, Chulhu, ¿no? Yo es que es verdad, yo no tampoco sé, creas que no, yo sé que es Chulhut, pero tampoco Chulhut. Sé muy bien si será Chulhut o Chucrut. No vas a ver qué demonios, porque yo creo que precisamente puso esa palabra, sí, para que fuera impronunciable. La verdad es que no lo sé, ¿verdad? ¿Cómo lo dirán? Le pusieron Chucrut, pero eso fermentó al final. Eso fermentó y se convirtió en el plato típico alemán. ¿Cómo lo nada, llamamos ahora mismo a Nueva Inglaterra, que alguien lo pronuncie, Chulhu, a ver cómo Chulhu lo dice. Raúl Carrileros pregunta acerca de un vídeo que le ha llegado, es acerca de un ángel caído en Cataluña. Se trata de una grabación con cámara nocturna en Cataluña, donde parece ser que alguien vio caer algo del cielo y decide ir a ver con un amigo. Van grabando, van siguiendo un rastro de plumas hasta que finalmente se topan con un extraño ser bastante perturbador. Imagino, dice el oyente, que se tratará de un montaje de unos alumnos de cine o telecomunicaciones, pero desde luego está muy bien hecho. Pues sí. Está muy bien hecho. No me cabe la más mínima duda. Que es un montaje y está bien hecho. Está bien hecho, sí. Sí, sí. O sea, es que, claro, pensar que es el ángel San Gabriel, ¿no? Que se ha caído y, en fin. Claro. Se va soltando las plumas por el camino. Es lo que tiene YouTube ahora, que puedes ver cada cosa por ahí, sí, la verdad, sí, que es divertido, pero siempre desde esa perspectiva. Sí, sí, contemplalo así, ¿eh? Contemplalo así, desde el divertimento de alguien. Desde Barcelona nos escribe Elena, que se define como una oyente apasionada por la criptozoología, y por internet leyó en un blog un artículo que trata sobre un pequeño museo ubicado en Timaru, en Nueva Zelanda, que desde el año 1928 expone esqueletos, posiblemente réplicas de dragones, y que curiosamente se mantiene gracias a una subvención del gobierno que no retira el dinero, porque el cupo necesario de visitas lo cubre un hombre que visita el museo cada semana reclamando su cierre. Ha buscado por internet. Si no es una leyenda urbana, es buenísimo. Indagando por internet no encuentra nada. Así que, o sea, que el hombre va todas las semanas a reclamar que lo cierren y eso hace que cubra el cupo. No lo voy a mirar, porque de verdad, si no es una leyenda urbana, es buenísimo. Es buenísimo, sí, sí. Nos comenta que el director es un tal Robert Conrad. Uy, suena todo muy sospechoso. Pero bueno, hay que mirarlo, ¿eh? Nada, no conozco ese museo. Sí que hay museos criptozoológicos. Está el de la Asociación Internacional de Criptozoología en Londres. Tienen todo un edificio que está convertido. Además, tiene objetos falsos a propósito. Es muy gracioso. Uh-huh. Y... pero este en concreto no lo conozco. Además, ¿no? La Sociedad Criptozoológica, el libro que tiene, que es una preciosidad. Es maravilloso. De los libros más bonitos que he visto en mi vida. Ya que, para que ya lo incluyan en sus listas y eso en integral. Bueno, el libro precioso, es precioso, sí. Precioso. Se lo recomiendo a cualquiera, por una maravilla. Miraremos este museo de dragones, ¿eh? Nueva Zelanda con mucho cariño. Pepe, desde Zaragoza, os pregunta qué le podéis contar sobre Steve McGreer, que tiene una página llamada disclosureproject.org, que también tiene vídeos en la web. Bueno, pues que no. A mí no me convence nada. A mí tampoco, no. nada. Yo creo que es falso, es un... hoax, pero vamos a especie de fraude, decir, provocado eso, además, que es lo curioso. Yo ya tengo mis dudas en ese sentido. Tengo mis dudas en ese sentido. Yo no creo que no sea una persona honesta y que se cree lo que cuenta. No lo creo, ojo. Yo creo que se aprueba. Pero creo que es una persona que tiene unas tragaderas, vamos, como el cañón de Colorado de grandes. ¿Algo de lo que cuente? Y bueno, pues él se fundamenta en dar a conocer informaciones sobre el secreto OVNI. Pero ahí ya no estamos hablando de que se guardan tantos informes, lo que se desconoce de Roswell. No, todo va mucho más allá. Son casos verdaderamente demenciales. La conspiración ahí mundial, muy rara. Exacto. Entonces, yo creo que, y sus fuentes de información, bueno, pero es que es como en donde se mezclan además sociedades secretas con, bueno... ¿Y todo se lo cuentan a él? Sí. Todo. Un batiburrillo. Sí, tal, ¿no? Sí, pero yo, sinceramente, es que no creo que sea un fraude y que él lo haga con esa intencionalidad. Ah, que se lo cree. Yo creo que sí, que hay muchas personas que se creen. Sí, y creo que es un problema cuando se quiere hablar seriamente del tema, que existan informaciones tan poco críticas, que en cuanto uno las lee, pues se percibe enseguida el poco crédito que tienen, ¿no? Pero normalmente lo que hacen a la larga estas informaciones es dañarlas verdaderamente válidas. Si alguien quiere información de casos ovnis muy buena a nivel oficial, pues que ahora mismo se vaya y se entretenga durante 15 o 20 años, 24 horas al día, en la página del Heipan francés, en donde tiene esos ya 350 informes desclasificados y 25.000 folios, y ahí sí que son casos de verdad y auténticos, ¿no? Pedro menciona en su correo electrónico que hace un par de semanas Bruno recuperaba el monográfico de las profecías para 2007 y que en él Carlos y Jesús hablaban de un antiguo profeta coreano que auguraba un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Bueno, pues hace una semana, dice Pedro, hoy en los informativos de Onda Cero, que Bush había tenido un rifirrafe con el presidente de Corea. Ojiplático, me he quedado, dice Pedro, dice, como está ocupado con los concursos, bueno, trabaja aquí en Antena 3. En Antena 3, claro. Pues, un saludo para el compañero y claro, el rifirrafe no uno, sino habrá decenas, ¿no? Claro, sí. Pero es como si yo el 20 de diciembre de este año que viene, pongamos que las cosas siguen ahora, digo, bueno, pues voy a predecir que Bush va a tener problemas... Con las urnas. No, bueno, con las urnas no, porque ya no los va a tener, sí. Afortunadamente para la humanidad. Sí. Pero con Irán. Bruno, vamos no, a ver. Voy a predecir problemas con Irán. La versión, entonces tengo un altísimo porcentaje de probabilidades de acertar. De verdad, cualquier interpretación que saques de las profecías del coreano este sobre su profecía de un enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos no está mucho más cercano a la realidad. Está poniendo Canal Plus ahora mismo Team América, pues exactamente igual. Cuando sale el dictador coreano Manjerejo con los hilos ahí de marioneta, pues igual. O sea, es un disparate total. No, nosotros hacemos el programa siempre para el año siguiente hacer un programa que se llame Las profecías que no se van a cumplir del 2008. Porque nunca aciertan. Es lo que ha dicho Bruno. Tú dices, pues probablemente habrá problemas con el precio del petróleo, seguro. Claro. Y morirá una personalidad famosa, seguro. Sí, claro. Pues claro, sí. Más cosas. Bueno, pues a Santi de Mallorca le gustaría saber si conocéis algún tipo de avance en teletransportación. Que ha leído que se han conseguido, bueno, algunos experimentos conseguir teletransportar estados cuánticos entre átomos. Y si creéis que algún día se podrá alcanzar esa teletransportación. A ver. ¿Quién me lleva el tema de la teletransportación? No creo que haya llegado. Claro, pero es verdad que lo que se ha podido teletransportar hasta ahora estamos hablando a nivel atómico. En la versión cuántica de la teletransportación claro. no estoy muy puesto. No sé, de ahí a lo que hacían en Star Trek todavía hay. Sí, pero bueno, sí que es cierto que hay muchos avances en ese sentido. Es decir, sin hablar desde la perspectiva de alguien que lo únicamente lo conoce porque recibe la información y la voy catalogando y clasificando. Todavía no estamos en lo de la mosca. Pero sí que respecto a la teleportación cuántica, ¿qué vendría a ser? Para entendernos, no tiene nada que ver con Star Trek, no tiene nada que ver con hacer desaparecer un objeto de aquí y que aparezca instantáneamente a 10.000 kilómetros. De los elementos básicos de la información aplicado por, a las redes de comunicación, a las redes informáticas, como puede ser el actual Internet, que en 150 años no sabemos cómo va a ser, pero sí que muchos de estos expertos fundamentan, hablan de que el fundamento de la comunicación en Internet estará muy relacionada con los trabajos que se están haciendo ahora en el campo de la teleportación cuántica. Mm. Pero lo que vienen a decir todos es que no tiene nada que ver con el con la película Star Trek. Estamos hablando de información, de cosas minúsculas, de cosas absolutamente imperceptibles. El problema de la teleportación es que cuando científicamente se utiliza el nombre, enseguida nos viene a la mente la película Star Trek y no tiene nada que ver con eso. Es algo mucho más imperceptible, pero ojo, con unas aplicaciones tecnológicas bárbaras, ¿no? A José Miguel, desde Sevilla, que nos escribe, le gustaría que comentarais las denominadas experiencias cercanas a la muerte, en la cual determinadas personas en situaciones de parada cardíaca viven experiencias y visiones que para algunos autores significaría evidencias de la existencia de una trascendabilidad de la vida terrena. Hemos comentado muchas cosas, ¿no? Sí, tenemos monográficos hechos. Y aparte, solo cuando salen noticias de alguna investigación, sí, siempre tenemos algo. Yo creo que estoy siempre pendiente de cualquier trabajo que hay, porque a mí me parece uno de los temas básicos, ¿no? Y además, para aquel que busca algo, yo creo que es uno de los temas sobre los cuales hay que estar siempre pendiente de lo que surge, ¿no? Antes hablábamos de esas creencias, ¿verdad? Claro, arraigadas en nuestra alma, en nuestra mente, y claro, pues una de esas, poder trascender, ¿no? Hay estudios que se están haciendo ahora, los que se están haciendo en, creo que en la Universidad de Princeton, que se están llevando a cabo en estos momentos para averiguar algo más sobre ese tema, y que creo que para el año que viene se esperan ya resultados y que se publiquen resultados sobre experiencias provocadas. Como en Línea Mortal, como la película Línea Mortal. Igual para el año que viene hay noticias al respecto. Lo último es la exposición de las investigaciones que realizó el científico británico Peter Fenwick a finales del año 2005 en el Congreso de la Academia de Ciencias del Reino Unido, en donde expuso sus investigaciones al respecto de forma muy seria, con todos los criterios científicos en sus investigaciones y en sus trabajos, y llegaba a la conclusión, ya no de que esas experiencias eran ciertas, llegaba a la conclusión de que efectivamente eran verídicas, que no respondían a ninguna de las explicaciones que se habían propuesto como alternativas, como por ejemplo las alucinaciones, la segregación de determinadas drogas en el momento de próximo al óbito en el cerebro que generaban ese tipo de visiones. No, él llegaba a la conclusión, evidentemente no puede hablar de vida después de la muerte, porque las personas que lo han descrito han estado muy cerca, en la frontera, quizá más allá, pero en todo caso han vuelto y están y las han narrado estando aquí, pero sí de la separación entre conciencia y cuerpo, ¿no? Yo creo que da ese primer paso, separar conciencia de cuerpo, es algo en lo que Peter Fenwick ha defendido, y otros investigadores como Rupert Sheldrake o como el médico holandés Pim van Lommel, que ha investigado muchos casos al respecto y que una revista científica en The Lancet se le admitió a trámite un trabajo que él había efectuado al respecto, en donde defendía esto mismo. Así que las investigaciones van por el buen camino en ese la sentido. La obra, ¿no?, de Kenneth Rin, por ejemplo, el proyecto Omega. Sí, el proyecto Omega. Interesante. Pasa que porque relaciona las experiencias cercanas a la muerte con otro tipo. Con también la experiencia mística en general, la sitúa como una experiencia mística, ¿no? Y entonces sí que relaciona distintos campos, que es un libro que recomiendo, porque aparte de hablarte de eso, te dice que no es un fenómeno aislado, que no solo se produce en momentos en los que estás cercano a esa muerte física, sino que también hay otro tipo de experiencias místicas que se dan las mismas pautas, las mismas connotaciones, y que en definitiva pues estaríamos hablando de un proceso interno por una parte, pero que también está motivado por unas circunstancias externas. Yo creo que es uno de los grandes temas dentro de este mundillo, al que hay que seguir, apoyar, y por eso cada vez que haya noticias, el oyente y todos van a tener información, ¿no? Más cosas. Paula nos ha descrito varios sueños que ha tenido y le gustaría, si pudierais darle algún tipo de significado, interpretación. Algunos de ellos, por ejemplo, uno de ellos es que este se ve en un parto, ve a los doctores a su alrededor, dice que el sueño es en color, estoy echada en el paritorio, nace una criatura, me la ponen encima del pecho y ahí se termina el sueño. Lo raro de todo esto es que no siento ningún dolor ni afecto cuando me ponen la criatura encima. Hombre, nosotros no nos dedicamos a la interpretación No es lo mío, desde luego. Claro, a la interpretación de sueños. Yo no sé vosotros. No, no, tampoco claro, me atrevería, es que nosotros, no lo sé, porque no. Hay manuales, es que, hay diccionarios es que, de sueños, es muy difícil. Y ya tampoco, en los sueños tampoco es cuestión a veces de coger únicamente un diccionario, hay más, claro, ¿no? Este sueño que nos ha relatado no es lo mismo en una persona que haya sido madre que en una chica que no haya sido madre. Claro. Y si ha sido madre había que investigar las circunstancias del parto, las posibles complicaciones que hubo. La vida de una persona, sus experiencias son las que determinan el contenido de sus sueños y por lo tanto tampoco hace falta muchos más elementos de juicio, ¿no? para hacerlo. Alfonso, dice, ¿qué le podéis decir acerca de la llamada Batalla de Vitoria y de la que además hay un monumento en la Plaza de la Virgen Blanca de la misma Vitoria? ¿Creéis que podría servir de algo que los coches híbridos fueran más asequibles cara a reducir el impacto del cambio climático? Es cierto que la forma de hacer las vidrieras y la construcción en general de las grandes catedrales góticas, por ejemplo, era sumamente especial y se ha perdido por completo en los anales del tiempo. Por último, ¿de dónde sacáis tanta información y de temas tan dispares? Bueno, pues empiezo por la última. Las vidrieras, yo como he hecho una, pues le puedo asegurar que no, que la tecnología en la que se hacían las vidrieras medievales era básicamente la misma que hoy. Sí. Incluso se sabe las formas y los sistemas en los cuales se fabricaban las pinturas. Pero que lo hacían extraordinariamente bien. Exacto, simplemente claro, era una manera magnífico, maravillosa de dar aprovechar la luz y darle además belleza. Las vidrieras son claro, una preciosidad. Es cierto que tanto en el románico como en el gótico, porque hay ejemplos de los dos tipos, se jugaba mucho con las formas, las luces, hay juegos muy importantes que significaban cosas que hoy exactamente no entendemos bien. Pero lo que sí que es verdad es que lo básico y lo esencial de la tecnología y la técnica y el objeto de la vidriera medieval se conoce perfectamente, no hay ningún misterio en ello. Sobre los coches por atrás, híbridos, pues son una buena solución, una transición hacia otra nueva tecnología que nos vendrá en 20 o 30 años. Y bueno, pues sí, que te parece indicar que al final el futuro va a ser una duda entre biocombustibles, que espero sí, que pierdan, y pilas de hidrógeno, que espero que ganen. Que ganen, sí, sí, sí. ¿Y la batalla de Vitoria, Carlos? Bueno, pues la última gran batalla en territorio español de la guerra de independencia, pues claro, creo que fue muy importante, por supuesto. Cuando me enteré hace poco, cuando estaba en Vitoria, que hay algunos que quieren quitar ese monumento, que consideran que es inapropiado, ¿no?, que esté en una de las plazas más emblemáticas de Vitoria. Digo, bueno, pues en fin, no sé qué guerras internas tienen ahí, nunca mejor dicho, por lo de la batalla de Vitoria. El monumento me parece muy rococó, muy barroco, ¿no?, muy muy estrambótico, pero desde luego está representando un episodio histórico que tiene que ver con la ciudad. Bueno, pues parece que hay un cierto sector que quiere eliminar ese monumento por todo lo belicoso que representa. Bueno, pues nada, Vitoria, una ciudad fundada por los godos, además una de las pocas ciudades, ¿verdad, Carlos? Sí, de las pocas. Fundada por los godos, y no sé qué molestará ese monumento ahí. Comento un poco, me lo comentaron también hace poco. Juan nos pregunta qué hay de cierto en un documental que ha visto recientemente en la televisión catalana internacional, en el que se afirmaba lo siguiente: que Colón se apellidaba Colom y era de origen humilde y catalán, que Fray Bartolomé de las Casas se llamaba en realidad Bartomeu Casals, que las carabelas no partieron de la andaluza Palos, sino del río de la próspera ciudad catalana de Pals, y que Colón habría sido víctima de un historicidio con el objetivo de crear un mito nacional en torno a Castilla. Esta es opinión de Juan o Juanma. Es que yo creo que se no hay ni contestarlo. Es que sí, padre, ya lo contestamos. Es la opinión de un historiador que parece que está dentro un poco de las tendencias de las guerras republicanas, o sea, es catalanista de pro, ¿no? Y que ha hecho varios estudios. Lo de Palo, llévalo a Pal. Claro, hay estudios muy interesantes sobre un Colón catalán, pero no es disparate. Claro, cosas, claro, es que todo tiene su límite. Hay estudios muy buenos sobre colones catalanes, mallorquines, pero es el mismo autor que ya hizo un trabajo específico sobre el Quijote, sobre Cervantes, diciendo que el Quijote originalmente también se escribió en catalán. Es decir, son estas personas que está buscando personajes públicos dentro de la historia española y siempre dándole esa vertiente catalana, ¿no? Para que, claro, sin ningún tipo de apoyo histórico, sin documentos y casi un poco haciendo pues, el hazme reír, ¿no?, de sus propios ciudadanos. O sea, que decir que bueno, que está muy bien que sea nacionalista, pero que son tesis apoyadas en unos argumentos tan vagos, en fin, tan descabellados, que en lugar de producir un poco una línea seria de investigación, lo que producen son risas, como suele ocurrir muchas veces con este tipo de noticias. Pues Mario de Valladolid os pregunta por otro documental distinto del éxodo judío, en el que se dice que se ha conseguido explicar las plagas, pero entonces se pregunta el oyente, ¿Moisés tenía conocimiento si sabía lo que iba a pasar? Como no pudo ser una casualidad que las plagas que profetizó se cumplieran, solo hay dos posibilidades, dice el oyente, que existiera un dios que dijera lo que iba a pasar, o que Moisés u otra persona cercana a él tuvieran conocimientos que no son posibles hace tanto tiempo. ¿Cuál pensáis que puede ser la más verosímil? Desde que voy a echarle un gesto no me lo he planteado, de verdad. O sea, yo, fue Dios, ¿no? Bueno, habría que ser más estrictos en el término. Fue Yahvé. Fue Yahvé, porque, ¿no? De hecho, Dios es una palabra muy genérica. Claro. Hombre, yo es que tengo mi interpretación personal y es verdad, yo sí creo que hubo alguien llamado Yahvé, es decir, un Dios como tantos dioses que ha habido en otro tipo de culturas, no Dios con letras mayúsculas, es las grandes, los grandes errores que se hicieron cuando se traduce, ¿no? Fíjate que el Antiguo Testamento aparece referido cuando se habla de esta entidad con distintas distintos nombres, desde Elohim, desde Sebaot, desde él, desde... Y entonces, luego, en la Vulgata, ¿no? Pues todo se reduce al mismo término de Dios, lo cual estamos quitando riqueza semántica a la palabra, porque cada vez que se utiliza una de estas palabras, por ejemplo, Yahvé o Elohim, está determinado como una serie de virtudes o de potencialidades que tendría esta divinidad. En el caso de Moisés sí que parece ya demostrado científicamente que sí que poseía cierto conocimiento, por ejemplo, sobre las mareas en el Mar Rojo, ¿no? Y que era un taumaturgo casi seguro también, es decir, el pudo hacer cosas, en fin, no sé si la palabra correcta sería prestidigitación, pero sí que, bueno, pues les tenía encandilados un poco. Ahora, ya te digo, como yo sí creo que ha habido ahí una especie de intervención, bueno, extraña, a lo largo del Éxodo, porque además coincide casi paso por paso con la que ocurre siglos después con los aztecas, con ese dios Huitzilopochtli, que también elige a un pueblo, fíjate esa tendencia siempre que tiene este tipo de dioses, ¿no? Siempre estoy hablando de dioses con minúsculas, ¿eh? Eso, lo malo es que esto nos llevaría por otros derroteros, pues evidentemente, claro que Moisés sería la clásica persona contactada que recibe una serie de mensajes, que tiene información privilegiada que no tiene el resto y que usa y abusa muchas veces pues de este tipo de información, empezando incluso por los 10 mandamientos, que ya sabéis que los primeros 10 mandamientos son destruidos y los que ahora conocemos son una segunda versión, porque por la ira de Moisés se cargan lo que dijeron los primeros textos directamente influidos por Yahvé. Exacto, la historia sagrada es la ciencia ha avanzado poco, ¿verdad?, a la hora de demostrar determinados hechos, pero bueno, ahí está la creencia, ¿no? La historia sagrada es sagrada y poco de historia. Es sagrada, eso es. Nos cuenta Jesús, que es un aficionado, le gusta la arqueología y que ahora está interesado en leer algo sobre los manuscritos del Mar Muerto y el documento Q. ¿Veis interesantes estos temas? Os pregunta, ¿qué libro me podéis recomendar? Pues hay uno que se llama así, el documento Q, el documento Q. Que es de César Vidal Manzanares, pero se titula así. Eso es, pues ese, y sobre los esenios, pues ahí también... Y luego hace muy poco sobre todo lo que es... este tipo de temas publicaba Antonio Piñero un libro, bueno, hay varios de Antonio Piñero al respecto, y cualquiera de él puede buscar en cualquier fondo editorial y va a encontrar obras de Antonio Piñero sobre magnífico experto en la materia. Y es el único catedrático de filología neotestamentaria, que es la disciplina que se encargaría de esto, el único catedrático que hay en España en el tema, ¿no? Nos comenta este oyente que ha leído por tercera vez el libro tibetano de los muertos. En él se explica la posibilidad de alcanzar el estado Buda en el momento de la muerte, y le gustaría preguntaros si este ritual, si tenéis noticia de que este ritual se practica por algún tipo étnico religioso hoy en día. Es el Bardo Todol, el famoso libro tibetano de los muertos. Lo practican los tibetanos, pero no es que lo practiquen. Lo que te está diciendo es un poco como el libro de los muertos egipcio. Lo que está diciendo al muerto son las etapas que tiene que recorrer, se le cuenta cuando está moribundo y luego cuando está muerto, porque piensan que todavía el sentido auditivo lo tiene, y lo que le está diciendo es las cosas que le van a ir ocurriendo para alcanzar ese túnel de luz, por ejemplo, dentro de esa perspectiva cristiana, o sencillamente ese bardo todol, ese fundirte con la divinidad, que es el nirvana. O sea, que es ni más ni menos que una especie de manual de viaje de ultratumba. Bueno, pues Graciela tiene 22 años, estaba viendo Channel número 4 y estaba Bruno hablando con un señor que pertenece a la Iglesia de la Cienciología. Como por otra parte es habitual. Claro, y la verdad es que Bruno la critica bastante, dice Graciela. Y quería preguntarte si no te da miedo que la Iglesia, si es que se le puede llamar así, tome represalias contra ti. ¿Cuál de las iglesias puede tomar represalias contra Bruno? Porque son todas. La cienciología. Eso es, en concreto. Sí, últimamente Bruno, pues bueno, pues coincide, ¿verdad? Sí, no, tuvimos el martes pasado, creo que fue, el martes pasado y el anterior, los dos últimos martes, un debate con el portavoz de la Iglesia de Cienciología en España en el programa. ¿Y tú estabas a favor o en contra? Y no, evidentemente él como portavoz de la Iglesia de Cienciología defendió de todas las acusaciones que históricamente se han vertido contra este grupo, y yo manifesté todas aquellas informaciones que hay críticas y hay muchas al respecto. Yo no me muevo de mi postura, evidentemente. Vale. Y miedo no, yo espero, es decir, les concedo la duda sobre que existan ese tipo de represalias. No creo que no. No tengo por tener, y además no parece que haya hecho nada a nadie. De momento, ¿qué, cómo? Aquí no, desde luego. No, sí, te podría dar una lista de una decena de personas que vivieron con guardaespaldas por culpa de haberse encontrado, lo encontró el juez Vázquez Honrubia al entrar en la sede de la Iglesia de Cienciología, los dosieres de periodistas y policías que eran críticos contra ellos, y esos dosieres en donde se hablaba de además les marcaba con una o tres estrellas, un rango de una o tres estrellas según el nivel de enemistad que existiera con ellos, ¿no? Hay cosas en ese sentido que deberían explicar, ¿no? La última. Uno muy rapidito. Xavi desde Cataluña tiene un problema. Dice, quizás podéis ayudarme. Mi abuela es del Opus Dei. Esto no, en sí no es un problema, pero sí el hecho de que yo sea un hereje. Menudo disgusto le di. Me gustaría compensarla con un regalo muy especial. Línea directa con el Altísimo. He oído que con una estimulación eléctrica en el lóbulo temporal produce una experiencia mística. ¿Qué hay de cierto en ello? Yo le recomendaría un libro de Kenneth Burbank que se llamaba Fabricación de Santos para que se lo regale a la abuela. No diremos más. Y le cuenta la historia y seguramente le quita la fe. Un día, Bruno, vas a morderte así como sin darte cuenta y vas a caer fulminado, ¿eh? Sí, o sea, con lo bien que ibas... Ahora que comprendes al Papa. Y claro, cosas. Hombre, pues yo estaba muy contento hoy, iba a dar un abrazo incluso de hermano. Será que tal lo haré hablar. Bueno, muchas gracias, Bruno, como siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos.